Radio Nacional Argentina presenta Cumbre del Mercosur, programa especial. Desde Entre Ríos, Nacional está presente en la Cumbre del Mercosur. Los presidentes sudamericanos reunidos en un nuevo encuentro por la continuidad, la profundización y la integración de una región que sigue en expansión y desarrollo. Desde Paraná, Cumbre de Presidentes del Mercosur, un hecho histórico. Lo escuchás en la radio pública. Cuando ya pasaron 14 horas 7 minutos de este martes 16 de diciembre de 2014, la bienvenida a toda la gente de Radio Nacional de Norte a Sur y de este a oeste de la República Argentina al primero de estos dos programas especiales que vamos a llevar a cabo desde Paraná, provincia de Entre Ríos, en el marco de este encuentro número 47 de los jefes de Estado, de los países que son parte y de aquellos que son miembros asociados del Mercosur. Vamos a estar hasta la hora 17, hoy y mañana, con las voces de los protagonistas, analizando, por supuesto, en presente, pasado y futuro a este Mercosur, que tuvo como piedra fundamental aquellos primeros encuentros de mediados de la década del 80 entre Alfonsín y Sarney, y que hoy están prometiendo profundizar esta política de integración que tanto tiene que ver con este nuevo perfume que vive la región desde hace poco más de una década. Telma Luzzani, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, por suerte. También a la expectativa de ver qué resulta de la reunión de cancilleres que ha sucedido hoy y la llegada de los presidentes, ¿no? Ya está Evo Morales acá en Paraná. Y esperamos la llegada del resto para empezar a ver cuáles son los resultados de esta cumbre. Reunión de cancilleres en la Escuela del Centenario, reunión de presidentes mañana aquí en la vieja usina. Ya te vamos a ir contando de la mano de este muy buen equipo de trabajo que hemos formado con la gente de Paraná, con Radio Nacional Rosario, Radio Nacional Buenos Aires. Te vamos a ir contando algunas historias con mucho valor agregado que tiene que ver con el lugar donde se van a encontrar presidentes, con el lugar donde ya se han encontrado ministros y fundamentalmente donde se van a discutir las políticas centrales de este acuerdo. Porque cada uno de ellos, tanto la Escuela del Centenario como la vieja usina, tienen una muy linda historia con valor agregado que bien vale la pena contar. Pero para eso tenemos 6 horas entre martes y miércoles y seguramente entre mucha política, mucha economía regional, también habrá muchas historias que tienen que ver con esta Paraná que nos ha recibido tan gratamente, que se ha preparado para la ocasión y que estuvo absolutamente a la altura de las circunstancias. Señor Jorge Balay, ¿cómo anda usted? Titular de Radio Nacional Paraná, ¿cómo va eso? ¿Cómo estás, Gustavo? Telma, qué gusto trabajar con ustedes, poder trabajar igual, con igual todo el equipo de gente de Nacional. Una radio con 50 voces diferentes en 50 lugares de un país con diferencias, con matices, pero con un destino común. Sí, señor. Y esto es lo fundamental. Y esto tal vez tenga que ver con lo que vamos a vivir estos días y estas horas, Gustavo, Telma, porque las primeras novedades van produciéndose rápidamente, después de que Evo llegara esta madrugada, que se esté anunciando la llegada de Maduro ya, la de Dilma en un rato, y que presumimos podría postergarse la de nuestra propia presidenta. Claro, ¿no? En función de todos los cambios que se han dado en el gabinete, nuevas juras y claro, una ceremonia que seguramente se va a llevar a cabo en el mismo horario el que la presidenta de la Nación había programado su arribo aquí a Paraná, a la segunda brigada aérea de la capital provincial. Pero Evo hoy tiene un día muy particular, no cabe ninguna duda, uno de los grandes protagonistas de este 16 de diciembre, a las 4 de la tarde y de la mano del fútbol. Bueno, Evo, que es tan afecto a esta enorme expresión popular del continente, ha llegado con muchos exjugadores de la selección boliviana y con muchos exjugadores del fútbol local, lo espera el gobernador Sergio Uribarri, así que allí el fútbol como pretexto. Para estar cerquita de la gente, ¿no? Sí. Allí estará Diego Frisco dándonos una mano, hombre de Radio Nacional Rosario, para bueno contarnos qué pasa allí en ese gran pretexto que va a anteceder a la presentación a la hora 19 en el Teatro 3 de Febrero de bueno un libro, recibir el premio honoris causa. Bueno, claro, será agasajado como se merece un personaje que yo insisto, a ver, Temba, si coincidimos, es quizás uno de los grandes símbolos de este tiempo de presidentes parecidos a los sueños de sus pueblos, como nunca antes había vivido en consonancia todo el continente. Pero Evo forma parte de los pueblos originarios, de los dueños reales de esta tierra, y no es un dato menor. Absolutamente, después de 500 años, efectivamente, tenemos un líder de un pueblo originario que además ha revelado ser el mejor presidente que ha tenido Bolivia, porque los grandes cambios que ha habido en Bolivia en estos años, desde el año 2006 que asumió Evo Morales, es algo increíble. Se triplicó la cantidad de reservas que hay en el banco. Bueno, por supuesto, todo el mundo recuerda el Tupac Katari, el satélite que se lanzó desde China y que hoy trae la comunicación a todo el territorio boliviano, con posibilidades de internet. Bolivia que aspira a ser, con muchas posibilidades, un centro de conocimiento, un centro cultural. Cuando antes uno decía Bolivia y pensaba en un país hiper subdesarrollado, ¿no? Uh-huh. Realmente lo que ha hecho Evo Morales, no solo a nivel de autoestima del pueblo boliviano, sino a nivel concreto y real de la economía, es algo realmente sorprendente y que nos llena de orgullo. Ahí tenemos el resultado perfecto de lo que implica la recuperación de la palabra soberanía, ¿eh? Que alguien había arrancado en los 90 del diccionario, la recuperación de la riqueza del subsuelo. Exacto, y concreto, adelante, ¿no? Decir por ley, lo que antes se llevaban las compañías transnacionales, se llevaban el 80% del gas o de los hidrocarburos que tenía Bolivia y quedaba apenas de un 12 a un 20% para Bolivia. Bueno, él revirtió exactamente la cosa. 12% se llevan las grandes compañías multinacionales y el resto le queda a Bolivia, y ahí es donde aparecen los grandes cambios. Bolivia que supo tener en los 90 un presidente que apenas hablaba castellano. Exacto. Bolivia que Sánchez supo privatizar el agua y una empresa británica llegó a prohibir a los campesinos que puedan recoger el agua de lluvia. Una movida en la que aparece Evo Morales como líder de los cocaleros. Realmente, a veces hay que utilizar mucho más a menudo de lo que se lo utiliza el espejito retrovisor para poder seguir adelante, ¿no? Mirar hacia atrás, saber de dónde venimos, recuperar la memoria para poder entender el porqué de este tiempo, donde la identidad levantó la cabeza. Exacto. Está en la superficie. Y pero Bolivia, solo dato, que Bolivia suscribió en el año 2012 el protocolo de incorporación al Mercosur, claro, que es un paso clave. Imagínense, sí, sí, este país con esta riqueza gasífera, sería importantísimo para el Mercosur su integración definitiva, ¿no es cierto? Bueno, que es algo que supongo que van a discutir los presidentes para dar un paso más. Esto es lo que esperamos que ocurra en esta cumbre, ¿no? Con dudas, sí, con menos certezas tal vez y con más dudas, pero con la expectativa de que por lo menos esté en la mesa de discusiones. Uh-huh. Es un poco también reafirmar la mirada de los que pertenecen a esta tierra por sobre aquellos que quieren que esta tierra les pertenezca. Me parece que ahí hay una diferencia absoluta, ¿no? Uh-huh. Bueno, hoy vamos a hablar también de los proyectos que están dando vuelta. Ciudadanía Común, sí, es uno de los que parecería va a encontrar algún tipo de cierre, algún tipo de conclusión en estos dos encuentros. El acuerdo también con el Líbano, el acuerdo del Mercosur con el Líbano, casi utilizando el Líbano como cabecera de playa para desembarcar en Medio Oriente o en el mundo árabe. Este es otro de los datos que seguramente va a tener algún resultado. Los acuerdos o no futuros con la Unión Europea, parte de la discusión. Pero es una discusión importante, ¿no? Uh-huh. Claro. Si el canciller del Líbano ya se encuentra acá en Paraná, vino a firmar el acuerdo con Mercosur, como vos decís, Mercosur está dándole mucha fuerza a la relación sur-sur. En este caso, por ejemplo, pueden ser países árabes, te hablaba también tal vez del norte de África, de Egipto. Y lo que vos comentás, la Unión Europea, que es mucho más desigual, obviamente, uh-huh, estamos hablando del primer mundo, y por lo tanto aparece el viejo fantasma del ALCA, es decir, habría que ver en qué condiciones se da esa integración, en condiciones que sean favorables para nuestros países. En ese sentido, el canciller Héctor Timmermans ya dijo que Mercosur había hecho su planteo, mostrado su proyecto, estaba esperando que la Unión Europea diera alguna respuesta o una contrapropuesta. Uh-huh. Hablaste de Unión Europea y, a ver, uno no deja de trazar algunos paralelos con la realidad latinoamericana. Ellos lograron mucho antes que un acuerdo político continental, un acuerdo económico, ¿no? Claro. Fue primero la Comunidad Económica Europea la que le dio pie a la conformación de la Unión. Nosotros venimos trabajando con Mercosur y de repente apareció UNASUR con una fuerza política que nos mostró que podíamos ser mucho más sólidos en ese campo que en el económico, que nos cuesta más avanzar en una integración económica que en una integración política. Teniendo en cuenta esas dos velocidades, la velocidad que utilizó Europa para primero cerrar el bolsillo y después ver cómo acordaban acuerdos que tenían que ver con el corazón político. Primero la unión aduanera y después... Claro, y nosotros que arrancamos al revés. Nosotros, bueno, primero hay que tener en cuenta que tiene 50 años, ¿no? Este inicio de la Unión Europea. Nosotros tenemos bastante menos. Pero lo que es muy interesante pensar en eso, porque el Mercosur nace como un Mercosur netamente económico, donde se piensa el tema arancelario, en un mundo, luego avanza en un mundo neoliberal, podemos hablar del Mercosur neoliberal, donde aparecen los intereses de los sectores económicos nada más, de los empresarios. Era un tema de empresarios, de diplomáticos. Las cumbres paralelas sociales empiezan a aparecer en los 90 justamente para poder paliar esa situación. Hoy, digamos, ya en el siglo XXI, con los nuevos presidentes, con Néstor Kirchner, Lula, en su momento Tabaré, ahora Pepe Mujica, aparece un Mercosur social y un Mercosur político que completa la integración. Porque si no, era un tema solo de transnacionales, solo de economistas, solo de negocios, y quedaba postergado lo que tiene que ver con la gente, con el pueblo, ¿no es cierto? Se notó mucho durante la cumbre social, Gustavo Telma, este tema particularmente, porque la cumbre social hoy propone a los presidentes la profundización y el cambio. Aquellas eran contracumbres, en realidad. Exactamente, muy buen dato, Jorge. Perdóname, porque como acabamos de llegar, ¿dónde tuvo lugar físico la cumbre social? En la Escuela Hogar Eva Perón. Una escuela donde las actividades terminaron un poco antes para que sus inmensos, bellísimos patios de árboles añosos sirvieran de reparo, pero a su vez porque tiene un muy buen salón en el que se desarrolló toda la cumbre. Donde hubo un dato no menor, se discutió mucho y muy profundamente el fuerte reclamo que la cumbre le realiza a Paraguay por respeto de los derechos humanos. Mirá, qué interesante. Un dato no menor, porque creo que desde esa cumbre, desde ese lugar de la cumbre, se puede plantear algo que desde una cancillería sería muy difícil. Estábamos haciendo un poco de historia recién, nos íbamos hasta mediados de la década del 80, Alfonsín, Sarney, democracias jóvenes, democracias débiles en algunos casos, y todavía algunas dictaduras que estaban vivitas y coleando. Claro. Pinochet, que por supuesto estaba comenzando a dejar su lugar, pero condicionando a través de la Constitución y su senaduría vitalicia al poder político chileno del futuro. Digo, fue muy complejo el avance desde el punto de vista institucional por esos años. Y después llegó lo que vos decías, Telma, el huracán neoliberal, que fue una restauración conservadora que tiró para atrás todos esos vínculos que estaban empezando a armarse. Ahora pregunto, con Venezuela, con Bolivia, con la capacidad petrolera, con la capacidad gasífera, con esa locomotora que puede significar también la impronta ecuatoriana de Correa para, desde el punto de vista político, empujar a más autonomía, a profundización. ¿Quiénes no quieren que el Mercosur crezca? ¿Quiénes no quieren que volvamos a fracasar, que no se haga como si estuviéramos en tiempos de Bolívar y Monteagudo, la cumbre de Panamá, donde aquellos soñaban que, bueno, ya está, nos reunimos en Panamá y hay patria grande y todavía estamos esperando? Bueno, eso tiene, digamos, le da más aire el tema de UNASUR, ¿no? Sí. Esto estamos hablando de un acotado, que es Mercosur en realidad. Pero mira, acotado relativamente, porque la verdad es que desde el ingreso de Venezuela tenemos desde Tierra del Fuego hasta el Mar Caribe. Claro. Es un eje no menor. Es un eje realmente grosso, ¿no? Sí, sí. Porque, bueno, además de la cantidad de... Si se tiene en cuenta el Producto Bruto Interno, seríamos la quinta economía mundial, por ejemplo. Además de tener reservas extraordinarias, acá estamos al borde del Paraná, ya sabemos el agua, tenemos uno de los mayores reservorios agua dulce, el acuífero guaraní. Tenemos con el Amazonas metales preciosos, maderas, tenemos litio, Tenemos, bueno, ni hablar de hidrocarburos, petróleo, alimentos. Es decir, en realidad somos el Mercosur es una potencia mundial en muchos sentidos, no solo por las cifras que a veces se computan, como el caso del PBI que comentaba, sino también en cuanto a las riquezas reales de nuestros recursos naturales, ¿no? Uh-huh. Esto es Radio Nacional para sus 50 casas distribuidas de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina. En el trabajo periodístico, Diego Frisco, Claudia Martínez, Jorge Calcina, Silvina Ríos, Aldo Leonarduzzi y, por supuesto, Jorge Vallay, que ha sido el hombre que nos ha recibido, el anfitrión, a través de LT14 Radio Nacional Paraná. En el equipo técnico, Jorge Céspedes, José Casotti, de LT14, y José Luis González, de Radio Nacional Buenos Aires. Así que entre Rosario, Paraná y Buenos Aires, este primer programa de 3 horas hasta las 17 que vamos a repetir mañana entre las 2 y las 5 de la tarde para todo el país. Para que este lugar, este espacio en el centro de prensa de la vieja usina nos sirva para contarles a ustedes qué es lo que está pasando con cada uno de los protagonistas de esta cumbre número 47. Gustavo, está con nosotros ya en comunicación Oscar Laborde, así que creo que iniciás la charla con él. Hay entornos particulares para la cumbre también por estas horas, ¿no? Uh-huh. Oscar, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bienvenido bienvenido al audio de Radio Nacional. Si hablamos de Mercosur, Oscar, ¿por dónde arrancamos? Porque económicamente le estábamos sacando punta a un montón de cifras importantísimas, políticamente también. ¿Cuál es la importancia hoy? Son 47 reuniones para ir llegando lentamente a puntos de acuerdo cada vez más profundos, cada vez más sensibles. ¿Vos cómo lo ves? Lo veo entusiasmado, como todos. Y yo le tengo la mirada social, que hemos organizado aquí el 11 y el 12 de diciembre, hace apenas unos días, la cumbre social, ¿no? La número 17, 47 cumbres de presidentes y 17 cumbres sociales. Y eso tiene que ver con que la primera fue de las cumbres sociales en el 2006, poco después de aquel no al ALCA, y entonces los movimientos sociales comprendieron que, bueno, que después de haberse plantado de esa forma frente al imperio, correspondía acercarse a los gobiernos, proponer a los gobiernos, articular con los gobiernos, reclamar a los gobiernos, pero hacerlo en las cercanías de la cumbre de presidente, ¿no? Así que la cumbre que se hizo, unos 500 representantes de toda América, esencialmente del Mercosur, hubo 2 días de trabajo, bueno, en fin, se vivió un clima muy interesante. Y además sirven para interconectar al conjunto de las organizaciones sociales con sus pares de otros países, ¿no? Yo creo que efectivamente el Mercosur político ahora tiene un contenido productivo, el económico, y el social es lo que falta, ¿no? Pero esto, bueno, es una tarea de las organizaciones del pueblo que deben entramarse entre sí. Oscar, ¿qué tal? Buenas tardes, Telma Luzani te saluda. Sí, ¿podrías hacer así un breve balance de la discusión? ¿A qué punto llegaron? ¿Qué le van a presentar a los presidentes? Sí, la consigna es más participación para profundizar la integración. El debate fue, digamos, acumulativo, ¿no? Las primeras cumbres eran sencillamente de acercamiento, de conocimiento y de entusiasmo. Ahora se está profundizando. Y ya se han funcionado 4 comisiones y han hecho 5 propuestas cada una, ¿no? Lo que se pide, lo que se reclama es poder tener que el Mercosur haga una modificación institucional para contemplar la participación ciudadana. Hay reuniones especializadas, reclamamos que en las reuniones especializadas haya presencia de la sociedad civil, que haya, digamos, que el Parlasur funcione. Ojalá se dé la elección directa, más allá del debate de quién sea candidato o no, es clave que haya la elección de los parlamentarios de que un conjunto con el pueblo. Hay un pedido también, sea más práctico, que haya un reconocimiento de los diferentes títulos, que las homologaciones de los títulos no sean un trámite. Hay pedido de, sobre todo, de pueblos de frontera, ciudadanos que así que transitan permanentemente de un país a otro, que haya la posibilidad de que la contribución para la previsión social sea conjunta. Hay todo un esquema de radio de frontera muy interesante, digamos que tiene más que ver una radio fronteriza con Brasil, con su país vecino, que con la capital federal. Hay un sinnúmero de propuestas, pero esencialmente el tema, la idea es eso, ¿no? Bueno, que se reconozca que lo social es una clave fundamental en la que tiene que funcionar el Mercosur para hacerse, para consolidarlo, ¿no? Lo económico, como explicaba vos, tiene, digamos, pues bueno, no es que si no lo económico no importa, no, porque el comercio intrarregión ha crecido con un contenido, digamos, de incremento de la producción nacional, y eso es clave para el bienestar del pueblo, ¿no? Ahora falta lo social, así que el contenido de las propuestas, bueno, hay infinidad de propuestas prácticas que después son contestadas por los presidentes, pero el contenido es este, ¿no? Digamos, el contenido es que se considere la clave social como un integrante importante de esta integración. Oscar, ¿por qué crees, Jorge Balay te saluda, perdóname, ¿por qué crees que hubo cierta resistencia en el debate cuando se planteó la situación de derechos humanos y de la represión a la protesta civil en Paraguay? Claro, un debate de cómo presentarlo, ¿no? Pero hubo Fue un poquito más allá. ¿Cómo? Fue un poquito más allá. Hubo posiciones. Sí, claro, pero un debate. Yo de estar en todas las cumbres siempre es interesante las diferentes posiciones, ¿no? Digamos, se debate sobre si América tiene que tener, digamos, fuerzas armadas en Haití, se debate sobre si hay que hacer el convenio Unión Europea con Israel, se debate el tema de los agroquímicos, a veces incómodo para algunos gobiernos. Cada cumbre tiene ese contenido, justamente un debate caliente, digamos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, si todo el mundo quería colaborar, digamos, con el pueblo paraguayo que estaba aquí presente, ¿no? Pero digo, ese me parece que es el condimento de las cumbres, ¿no? Esa idea de poder cada uno, aunque sea fervientemente, mantener posiciones y no hacer reuniones diplomáticas, ¿no? Pero sobre los temas, sí, creo que hay preocupación, pero eso, hubo una cantidad de otros temas que en las comisiones también fueron bastante álgidos, ¿no? Este tema que te digo de las fumigaciones y demás, también llegó mucha polémica dentro de las reuniones, y también hay que acostumbrarse a eso, ¿no? Bueno, ese equilibrio que hay entre los pueblos y los gobiernos y qué rol cumple cada uno en ese esquema, ¿no? Nosotros de reclamar, los gobiernos poder, digamos, recibir esos reclamos de los movimientos sociales y también considerar el conjunto de la gobernabilidad. Uh-huh. Oscar, muchísimas gracias por estos minutos de tu tiempo, muchas gracias por el análisis y hasta cualquier momento. Gracias y buenas tardes. Allí estaba Oscar Laborde dándonos otro costado de este encuentro que, como bien lo planteaba Jorge, fue casi una construcción enemiga de lo institucional y que hoy está cada vez más cerca. Y eso obviamente no es casual, es el fruto de la construcción política de esta década. Exacto, ellos mismos lo destacan así. Sí, sí. Es posible que hoy sea cumbre o parte de la cumbre porque la construcción política es diferente. Uh-huh. 14 horas 30 minutos en todo el país. Esta es Radio Nacional para sus 50 casas en toda la República Argentina. 2:30 de la tarde, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 24 grados, humedad 65%, el cielo está nublado. Diputados trata la iniciativa que impulsa que los miembros del Parlasur sean elegidos por el pueblo. Comenzó la última sesión del año en la Cámara de Diputados. El primer tema en debate es la posibilidad de que los argentinos accedan al voto directo para elegir a los parlamentarios del Mercosur. En ese marco, Jorge Landó es el miembro informante del oficialismo que respecto a la condición de parlamentarios argentinos señalaba lo siguiente. A partir de estas elecciones directas, Argentina y Brasil elegirán e integrarán el número total previsto punto en el artículo 2 del acuerdo político para la consolidación del Mercosur y proposiciones correspondientes. Reitero, a partir de estas elecciones, las que vamos a celebrar, estas elecciones directas, Argentina y Brasil elegirán e integrarán el número total previsto en el artículo 2 del acuerdo político. Al comienzo de la sesión, el cuerpo avaló la renuncia presentada por Martín Insaurralde a su banca de legislador, asumió en su reemplazo Luis Cigoña. Además, luego de que los diputados terminen de debatir este tema, harán lugar al debate sobre la Ley de Telecomunicaciones Argentina Digital y el adelantamiento de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial. En Buenos Aires, Agustín Álvarez Rey, Radio Nacional, la radio pública. Amplían los préstamos para la inversión productiva de las pymes. Móvil. El titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, resolvió extender la línea de crédito para la inversión productiva durante el primer semestre del año próximo, concentrando la totalidad del financiamiento en las micro, pequeñas y medianas empresas y promoviendo el impulso a la regionalización del crédito hacia las zonas más postergadas del país. Bueno, la decisión del directorio del Banco Central de ampliar la línea de crédito productiva, y esto va a permitir que durante el primer semestre del año 2015 haya un aumento de al menos 11.000 millones de pesos para las pymes. Estamos ampliando el monto que los bancos tienen que prestar, esto es porque hemos aumentado. Antes los bancos tenían que prestar hasta un 5% de los depósitos, hemos decidido aumentar que tenían que prestar hasta un 6,5% de los depósitos y destinar este incremento exclusivamente a las pymes, ¿sí? Antes solo 2/3 iban a las pymes. Entendemos que es necesario aumentar el financiamiento a las pymes porque son las que proveen mano de obra, insumos para la producción, sustitución de importaciones. Hemos decidido bajar la tasa de interés del 19,5 al 19% de la línea de crédito productivo y hemos decidido darle un carácter de desarrollo. Se espera que el financiamiento a las pymes a través de esta línea de crédito supere los 37.000 millones de pesos. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Temperatura actual, 24 grados, humedad 65% y cielo nublado en Buenos Aires. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Si vas a celebrar, búscala en el camino. Nacional, la radio pública. Comienza espacio publicitario. Termina el año. Los beneficios Credicop se renuevan. Renovate vos también. Disfruta hasta un 25% de ahorro, sin tope de reintegro y tres cuotas sin interés con tus tarjetas Credicop. Del 15 al 19 de diciembre, en shoppings y locales de indumentaria, calzado, jugueterías, ópticas y mucho más. Consulta las tarjetas que participan de cada promo, los shoppings y los más de 2.000 comercios adheridos en todo el país ingresando en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promociones exclusivas para usuarios de tarjeta Cabal, Visa y Mastercard emitidas por Banco Credicop Limitado, excepto Agrocabal y Cabal Mayorista. Promo Shoppings del 15 y 16 de diciembre de 2014. Promo Comercios del 17 al 19 de diciembre de 2014. Consultar bases y condiciones de estas y otras promociones en www.bancocredicop.coop. 2 de la tarde, 35 minutos. Para que en estas fiestas la mesa de los argentinos esté completa, llega Precios Cuidados Navideños. Encontrarás en todos los supermercados la canasta de productos típicos que compartimos en las fiestas a precios cuidados. Pan dulce, sidra, budín, maní con chocolate, turrones y garrapiñadas de primeras marcas por 43 pesos con 50. Los conseguís en los super e hipermercados adheridos al programa. Los supermercados regionales, chinos, los almacenes y pequeños comercios también tienen su canasta navideña a precios cuidados. Además, podés encontrar muchas otras variedades de productos para que disfrutes junto a tu familia. Podés consultar artículos, precios y comercios adheridos en www.precioscuidados.gov.ar. Precios Cuidados, otro motivo para celebrar en estas fiestas. www.precioscuidados.gov.ar. Consultas y reclamos 0800-666-1518. Tenemos patria. Presidencia de la Nación. Yo siempre digo que un país tiene que tener un fuerte oficialismo que pueda gobernar y una oposición inteligente. Opción clara. Roberto Caballero. Código Civil, Código Procesal Penal, Ley de Argentina Digital. Hay muchas leyes que han tenido aportes sustanciales de opositores, a veces logran sustraerse de las cosas del chiquitaje de la política y se ponen a trabajar y hacen muy buenos aportes. Coherencia, carácter. Mañana es hoy. Ahora, en lo que es el entramado electoral, evidentemente, el grupo de comunicación que los radicaliza, que los pone nerviosos, evidentemente no pudo articular hoy todavía un candidato propio que lo satisfaga. 9 a 12, Radio Pública, de lunes a viernes. Fin espacio publicitario. Confirmanos que te gusta. Me gustas, me buscas. Y sé parte de la experiencia en Facebook. Me gustas. Radio Nacional. Me gustas mucho, me haces muy feliz. Rumbo a los 300.000. Sabemos que somos más. Cumbre del Mercosur. Programa especial de la Radio Pública. Seguimos desde aquí, desde el centro de prensa de la vieja usina. Programa especial, el primero de los dos que tenemos programados por las 50 casas de Radio Nacional de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina. Hoy y mañana, desde las 2 hasta las 5 de la tarde. Hablábamos antes de esa palabra soberanía que en los 90 alguien arrancó de nuestro diccionario político, social y económico. Y me gustaría rápidamente, antes de comenzar a charlar con nuestros móviles, que contemos ese enorme valor agregado que tiene donde estamos. Porque no solamente esto es un viejo edificio, un histórico edificio de Paraná, sino que esencialmente es parte del entramado, de la matriz económica que Inglaterra depositó en América Latina, que era algo así como, bueno, mirá, después de intentarlo más de una vez, invasiones inglesas, vuelta de obligado, etcétera, etcétera, etcétera, bueno, nos da la sensación de que hay otro tipo de invasiones, mucho más fructíferas y mucho más económicas. Entonces, el hecho de manejar nuestra matriz, nuestro funcionamiento económico, tenía mucho que ver, entre otras muchas cosas, con la energía. Con la energía, claro, con la traza de los ferrocarriles que llegaban a nuestros puertos. Paraná era un puerto fluvial absolutamente importante, lo es aún, pero lo era particularmente en aquella época, en virtud de lo cual no era impensado que una de las fuentes a captar fuera la energía, y esta vieja usina, que hoy es un centro de convenciones, era aquello. Claro que sí. Era la apropiación de la energía como motor de la producción para que la producción les fuera propia. Yo creo que esta es la raíz de... 2 más 2, 4. Claro. A ver, acá, desde este mismo lugar que en el que hoy estamos trabajando, salía la iluminación para toda la ciudad. Para toda la ciudad. Fruto de las cañerías que portaban el resultado de la quema del carbón de hulla que los mismos ingleses nos vendían a nosotros. Exacto. Como combustible. Esta era la matriz. Esta era la matriz. Esta era la matriz. Ser dueños de todo sin la necesidad de un solo disparo. Claro. Mucho más económico. Mucho más económico, mucho, pero además más profunda. Te vendían el insumo, claro, y luego te vendían el resultado. Sí, sí. Pero además de aquí salía la energía con la que podías secar arroz para poder trasladarlo, o moler trigo si necesitabas convertirlo en harina. Uh-huh. En virtud de ello, esa matriz se iba consolidando a medida que caminaba a través de la producción. Bueno, en ese lugar estamos, Y si vos, por ahí, porque sos joven y te vas asomando a la vida política, social y económica, no solamente de la Argentina, sino de la patria grande, bueno, que estos datos sirvan como disparador para que te metas y, claro, y entiendas un poco más de lo que estamos hablando. Claudia Martínez, vamos a comenzar nuestra ronda con los móviles. Vamos a ver por dónde andás, en qué lugar de estos dos espacios, tanto la Escuela del Centenario como la usina, la vieja usina, donde se están desarrollando las conversaciones, donde se está planificando el encuentro de mañana. Contame por dónde andás, Claudia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Yo estoy un poco cansada, porque la verdad que me pasé corriendo todo el día. Aflojé un poquito ahora, pero durante toda la mañana estuvimos viendo todo, cómo se desarrollaba ahí donde están ustedes, qué era lo que iba a pasar mañana, nos dimos una vuelta también por los distintos lugares donde había acción, digamos, en lo que respecta al tema de movimiento, de gente que llegaba, que iba, que venía, hasta que nos dijeron, cerca del mediodía, Evo está en la Catedral de Paraná. Mirá. En la Plaza Primero de Mayo. ¿Cómo qué hace? Se está caminando como cualquier hijo de vecino. Qué bárbaro. Entonces nos fuimos corriendo, mejor dicho, me fui corriendo. Hice como 5 cuadras así con, corriendo, de tacos, que no sé cómo, no me caí. Y llegué hasta la Plaza Primero de Mayo, y ahí estaba efectivamente Evo Morales, con esa calidez que lo caracteriza, haciendo una nota con la gente de Telesur. Rodeado de la gente de Cancillería, obviamente, como corresponde a una figura presidencial y demás. Yo prácticamente me metí ahí en el medio, porque aparte no estaba Evo solo con la gente de Cancillería ni Telesur, estaba con un montón de vecinos, eran 100 y pico, 200 personas que lo rodeaban, él había bajado del auto en la plaza para charlar con la gente, para hablar, y resulta que lo rodeó todo el mundo, y bueno, y en el marco de esa de ese amontonamiento de gente de Evo con su público, con la gente de Paraná, charlamos informalmente, fue una charla informal, no fue nada político, pero escuchá lo que nos decía hace un rato nada más. Muy contento, mucha hospitalidad, generosidad, mucho cariño, sorprendido. Es como estaría en Bolivia, es como estaría en la región del Chapare. Muy contento por ese cariño del pueblo de Entre Ríos. Hay mucha expectativa para lo que usted va a trabajar durante todos estos días, sobre todo para el partido que va a jugar esta tarde, porque hay gente que ya está pidiendo verlo en el partido de fútbol que va a jugar hoy con el gobernador. Siento que va a tener más apoyo, más hinchada que el gobernador. ¿En qué puesto juega usted? Yo, no, delante, goleador. Me dijeron que es medio áspero para jugar. Presidente, ¿alguna de las conclusiones que necesita para... ¿Alguna de las conclusiones que usted considera que son importantes a las que van a arribar en esta cumbre? Al margen de la transferencia o traspaso de la presidencia pro tempore, siempre es importante cómo compartir los problemas económicos que tenemos, nuestras fortalezas, para que no falte energía al pueblo latinoamericano, para que no falte alimento y menos movimiento económico. Ser un debate central. Bueno, así cortito nada más, informal. Después se sacó fotos con todo el mundo, charló con toda la gente. Alzó chicos, besó jóvenes, besó señora, todo el mundo quería hablar y charlar con Evo en esa charla informal. El auto estaba estacionado frente a la catedral, su auto presidencial, con una custodia muy discreta, y después de ahí, obviamente, con la policía que está bastante lejos. Es más, me pareció muy cálido el gesto que tuvo Evo. De yo quería hacerle una nota y me sentía que me tironeaban de a camisa para que me fuera, y él les dijo que no, que lo dejaran, que me dejaran, que él quería charlar, que no tenía ningún problema en hacerlo. Así que te doy una noticia que le preguntamos cualquiera, porque la verdad que fue más, todo el mundo quería verlo jugar a Evo en la tarde, dentro de un rato nada más. Fue esos pequeños intercambios de palabras que tuvimos en el mediodía de hoy. Te doy una noticia, Gustavo, que de paso se entera Claudia. A ver. Ya cobró su salario. Ella quería la foto con Evo. Con eso me siento pagada, decía. Ya está. Cobró Claudia. No sé si me sacaron una foto. Urgente que me saque una foto y me la mande. Bueno, Claudia, en un ratito nos volvemos a comunicar con vos. Muchas gracias por tu trabajo. Un beso muy grande. Hasta luego. Es realmente increíble el crecimiento político de Evo, si uno tiene esa imagen, sí, de Evo 2005 presentado por Chávez, por Néstor, por Lula en el Estadio Mundialista Marplatense, en el marco de la Contracumbre, la Cumbre de los Pueblos, como el candidato, ¿no? Y verlo hoy pisando tan fuerte, con tanta experiencia, con tanto kilometraje acumulado. De aquel tímido realmente candidato de los pueblos originarios. Claro. Un sindicalista importante, sí, ¿no? Sí, en Bolivia. Supuesto. Pero que afrontaba un desafío. Y con un vicepresidente de, sí, también, de gran valía, ¿no? Álvaro García Linera. Yo creo que forman realmente una dupla muy interesante. Muy particular. Porque ahí está casi la mixtura de este continente, entre los dueños de la tierra, los originarios dueños de la tierra, y los que llegamos de los barcos, de alguna u otra manera, ¿no? Sí. Y los dos que han quedado como, bueno, en el caso de García Linera, como cualquiera de nosotros que forman parte de los que hemos venido de los barcos, formando parte de eso que decía Jaureche, de que esta tierra en algún momento te come. Claro. En algún momento te come. Claro. Nunca dejas de ser quien sos, pero te come. Te abraza con sus costumbres, con su idiosincrasia, ¿no? Con su profundidad. Claro, claro. Y eso no cabe ninguna duda que es la mixtura que representa la conducción, esa fórmula de conducción, claro, que tiene Bolivia. Un teórico, un académico, y podemos decir un práctico, ¿no? Un hombre que va a la lucha, que está en la trinchera, porque que sabe. Bolivia tenía una refundación, porque no es solamente la conducción de Evo y García Linera, la conducción del MAS. Es una refundación, nueva constitución, hablar de la Bolivia plural, hablar de el la Estado unión de naciones. ¿No? Es, el Estado plurinacional, ¿no? Es haber dado un paso hacia adelante muy fuerte. Por eso yo hablaba de los 500 años, ¿no? El famoso Pachacutic. O sea, de cada 500 años se produce un cambio absoluto y me parece que estamos si en ese cambio, ¿no? Vaya si lo hubo. Bueno, hoy entonces Evo a la hora 16 jugando un partido de fútbol allí en el estadio cerrado del Club Olimpia y a las 7 de la tarde en el Teatro 3 de Febrero para recibir el título Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad Nacional de Entre Ríos. Pero además va a haber la presentación de un libro, sí, de Evo en este marco también, para lo cual él estará particularmente acompañado por algunos historiadores que le están dando una nueva mirada y recuperando algunos documentos que son absolutamente interesantes, particularmente de alguien que durante demasiado tiempo nos han enseñado a considerar como uruguayos, ajá, o como uruguayo él, y que sin embargo, aún en la muerte, en el destierro, en tierras paraguayas, él en su última carta se dirige diciendo yo como argentino, sí, sí, porque él era de la patria oriental, de uno, ajá, de los estados de eso que pretendía fuera ¿cómo diríamos? Este conjunto de estados de la América del Sur, ¿no? Estás hablando de Artigas. Estoy, ¿no?, hablando de José Gervasio Artigas. Casi, exacto, podríamos decir que un líder natural de su pueblo, sí, un militar. Absolutamente. Para mí, un enorme economista. Enorme. Desde lo natural. Desde, ¿eh?, lo natural. Porque es un tipo que plantea la reforma agraria. Un siglo antes. Mucho antes de que se plantee en términos políticos. Sí, sí. Más profundos, claro, y quizás ahí tenés un montón de razones para poder entender el cajoneo del olvido. Claro. No hay casualidades en, no en hay el olvido a Artigas, no sea cosa que nos enteremos. No sea cosa que nos demos cuenta. Quiero preguntarle a Telma por Rusia, porque hoy es un día muy particular, pero sí, además no día solamente por lo que ha sucedido en su bolsa, en la caída del rublo, sino teniendo en cuenta que se hablaba de un acuerdo Rusia-Mercosur, que abarcaba también a Kazajistán, a Uzbekistán, y que tenía como fecha de firma el 1 de enero del año que viene. Sí, importantísimo. Por lo tanto, son datos, claro, importantes. Importantes, sí. Lo que estamos viendo es que hay una movida en todas las bolsas mundiales porque el rublo alcanzó hoy, martes, por segundo día consecutivo, su mínimo histórico. Cayó ayer lunes 10%, hoy llega al 20%. Se estaba cotizando, para darse una idea, 100 rublos el euro, cada, claro, euro, y 80 rublos cada dólar. Después, esto fue el piso, ¿no? El peor. Después subió un poco, creo que estaba cerrando algo como 70 el dólar. De todas maneras, esto fue un cimbronazo que viene a completar, digamos, hay varias razones, porque ustedes como saben, Rusia ha sido sancionada a partir de la crisis con Ucrania, ha sido sancionada por Estados Unidos y por los países europeos. Esta es una de las razones, y ha generado también el precio del petróleo que viene cayendo, también es otra de los motivos. Ahora, claro, por supuesto que esta movida a nivel mundial preocupa a todos y se verá en qué termina. Muchos hablan de una crisis parecida a la que sucedió también en pleno neoliberalismo, en que estábamos hablando de los 90, en 1998. Yo creo que no es igual, Rusia está mucho mejor armada, el Banco Central ruso tiene reservas suficientes, como digamos, no como en aquel momento, que era un momento, todavía estaba Boris Yeltsin, era una Rusia totalmente neoliberal que estaba como tratando de entender algo después de la caída, sí, de la Unión Soviética. En este momento yo creo que no es igual, pero sí está, digamos, ya pensando el mundo geopolíticamente, significa un fuerte golpe en la gran pelea que está teniendo Estados Unidos en este momento de decadencia, en que su país está perdiendo influencia y perdiendo de liderazgo, y los grandes rivales aparecen como Rusia y China. Yo creo que esto tiene que ver con esa situación. Ahora, ya a nivel más local, sin duda, este acercamiento que había de Rusia a América Latina, después de los de las sanciones, buscando justamente nuevos mercados, ya que se le cerraba a los europeos, obviamente va a tener un cimbronazo. O sea, pienso que en los próximos días vamos a ver algún tipo de replanteo, de reacomodamiento económico. Es difícil ahora decir o pronosticar qué puede pasar, sería un poco osado de mi parte. Pero de todas maneras, me parece que esto hay que verlo como un marco más global, geopolítico, y particularmente en el caso nuestro, justo en estos días de reunión del Mercosur, creo que va a impactar fuertemente. Telma, ¿era previsible que este tipo de cimbronazos ocurrieran en la generación de la multipolaridad en que se embarca el mundo? Es parte de eso, yo creo que claro, porque digamos, el proceso mundial que estamos viviendo hacia la multipolaridad, o no sabemos todavía qué sistema va a predominar, claro, en el sistema internacional, pero suponemos que va a ser multipolar, no es ni un año, ni dos, ni tres, es un proceso de muchos años. Fíjense, antiguamente cuando había cambios de este tipo, pensemos, pasamos de la bipolaridad, sí, hasta el año 91, a la unipolaridad, que fue muy breve, y ahora estamos yendo hacia la multipolaridad. Esto antes tardaba siglos en claro, suceder, ahora está tardando 20 o 30 años. Se va sucediendo, pero no, digamos, es parte de este proceso. En este momento yo creo que la pelea, justamente lo que se está produciendo entre Rusia y Estados Unidos fundamentalmente, es parte de ese proceso, es parte de un Estados Unidos que intenta frenar una multipolaridad que a mí me parece que va de hecho. Y Rusia, bueno, ha sido y será uno de sus principales rivales. Desde la geopolítica, ciclos muy breves y muy dinámicos, ¿no? Exacto. Sí. Yo creo que el agogo económico es una de las cartas, una de las herramientas. ¿Qué va a pasar? Es bastante difícil decirlo, pero creo que es parte de lo que está sucediendo. Antes hablábamos de bloques y de algunos sectores, dicen un Brasil mucho más enamorado con un acuerdo con la Unión Europea, una Argentina que está pugnando más por un acuerdo sur-sur, ¿no? Por dividir, claro, ahí al mundo en esas dos mitades y comenzar a ver a África desde otro lugar, ¿no? Comenzar a observar a otras regiones con mucho potencial y también con muchas ganas de poder acercarse al Mercosur. En esa historia, los BRICS. Eso, y en esa historia pensemos que Rusia es parte de los BRICS, ¿no? O sea, claro, que también va a haber un cimbronazo ahí, ¿no es cierto? Bueno, Brasil sí, históricamente cuando uno mira el trayecto del Mercosur, ve que efectivamente, como vos decís, Gustavo, Argentina por ahí tiene un proyecto de integración más vinculado al sur-sur, y Brasil siempre usó el Mercosur como plataforma para un posicionamiento más global, ¿no? Bueno, esto también nos viene a hacer la pregunta de qué va a pasar en los BRICS. No va a pasar nada en el sentido de que se quiebre, ni mucho menos, pero va a ser un cimbronazo. De todas maneras, te quiero recordar que hace poco Rusia hizo un acuerdo muy importante con China, también de acuerdo entre bancos centrales, creo que por 42.000 millones de dólares, casi el equivalente. Este tipo de movimientos. Exactamente. O sea, China es uno de los países más interesados en que haya estabilidad mundial. En realidad, salvo a Estados Unidos, a todo el mundo le conviene que haya estabilidad mundial, ¿no? Y entonces, creo que va a empezar a jugar varios de estas puntas. Otro dato que vamos a charlar seguramente a lo largo del programa de hoy, a lo largo de mañana, es Malvinas, porque seguramente UNASUR es quien se ocupa de la cuestión política, de la cuestión militar. Recordamos Malvinas, no solamente la base más importante de Gran Bretaña, sino de la OTAN en el Atlántico Sur, paso estratégico, discusión por la Antártida, que seguramente será una de las grandes discusiones del futuro. Pero podemos leer Malvinas en términos económicos, y ahí vamos a encontrarnos con la riqueza hectícola y esencialmente con la riqueza petrolera, que ha sido la gran discusión de los últimos tiempos. Y la Argentina ha intentado, y yo creo que con éxito, tanto en la OEA como en la UNASUR y también en Mercosur, llevar la discusión a una cuestión continental. No es, señores, busco el apoyo de ustedes a mi posición solitaria. Los convoco porque todos somos parte de esta historia. Se trata de una base misilística que está en el sur del Atlántico con la capacidad de atacar hasta el sur de Perú desde ese lugar. Por lo tanto, es una amenaza continental. Y entonces, Malvinas aparece conjugada en dos términos. En términos políticos por la UNASUR, en términos militares por la UNASUR, pero en términos económicos me parece que es una discusión que se planta en el corazón del Mercosur. Pero vos sabés que hay un dato más. En la cumbre social, precisamente, este tema fue plantado en el documento final, pidiéndole a los presidentes del Mercosur que se ocuparan conjuntamente de la resolución del tema Malvinas. Claro, sí. Es muy, muy importante. Recuerdo que en el Mercosur pasado, en la cumbre pasada, los jefes y jefas de Estado en Caracas hicieron un fuerte llamado a Gran Bretaña para sentarse a negociar y también un fuerte respaldo, una fuerte solidaridad con Argentina frente a la agresión de los fondos buitres. Es muy probable que ambos temas vuelvan a surgir en el documento final de mañana. Para cerrar esta segunda media hora de programa, Aldo Leonarduzzi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Estamos ubicados aquí en Avenida de la Alameda de la Federación, al 400, donde está la Escuela del Centenario. Un escenario que ha servido para la jornada de trabajo que se está desarrollando hoy en la ciudad de Paraná con respecto a la cumbre del Mercosur y específicamente a la tarea de los cancilleres de los 6 países que aproximadamente minutos después de las 8 estuvieron arribando a este lugar y desde ese momento hasta ahora, incluso se va a extender, como se sabe, están trabajando. Hubo distintas reuniones, una principalmente donde se pusieron de acuerdo en cuanto a tópicos que tienen que ser planteados y debatidos por los presidentes mañana, como el caso de la libre circulación, tanto de las personas dentro del Mercosur. Esto se va a llevar a cabo con la concreción de un pasaporte ya para el próximo año y también la circulación de los vehículos con una patente del Mercosur que se va a generar a partir del año 2016, como así también el hecho de prorrogar normas de intercambio comercial o adecuar alguna de ellas, porque hay que tener en cuenta que hay países como el caso de Bolivia que se sumaron luego al bloque del Mercosur y tiene sus características particulares en cuanto a su economía, en cuanto a su producción. Pero hay otro tema que también enfatizó el canciller argentino Héctor Timmermans, que tiene que ver con la política de relacionamiento externo. Hizo énfasis en esto y de esta manera lo expresó. Sí, el relacionamiento externo, tenemos un paso adelante porque la Argentina, el Mercosur, o sea, todos los países del Mercosur, lo que estamos buscando en el relacionamiento externo es la creación de fuentes de trabajo, de trabajo digno, de apertura de los mercados para que nuestros, no solamente seamos exportadores de materia prima, sino también de productos con valor agregado y que en definitiva el relacionamiento externo sirva como base para la creación de trabajo, de más y mejor trabajo para todos los ciudadanos. Hay muy cerca ya un acuerdo con la Unión Económica Euroasiática, está en camino también un acuerdo posible con la Unión Europea, se va a firmar en la jornada de mañana, supongo, ya un acuerdo comercial con el embajador del Líbano, es decir, son hechos concretos que se pueden manifestar en cuanto a esta política que enfatizó el canciller Timmermans en la mañana de hoy. La jornada va a seguir por espacio quizás de una hora más, porque hace muy poco que terminó la segunda reunión donde participaron representantes de las áreas de economía de cada uno de los países. Cabe citar por Argentina que está la ministra de Industria, Débora Giorgi, que está el secretario de Comercio, Augusto Costa. Así que veremos qué surge de esta jornada de trabajo de los cancilleres aquí en Paraná. Aldo, si te parece, en el próximo contacto, y teniendo en cuenta que hace un ratito con Jorge hicimos una pequeña reseña histórica del lugar en el que estamos trabajando en el día de hoy, de la vieja usina, yo te pido que le cuentes a todo el país, porque te están escuchando por las 50 casas de Nacional, ¿qué es la Escuela del Centenario? Claro. Ese edificio del siglo XIX que encierra también tanta riqueza cultural para la ciudad de Paraná. ¿Te parece? Dale, perfecto. Un abrazo, Aldo. Que siga bien. Chau. Vamos a ir a las noticias. Ya llevamos una hora de este primer programa especial. Estaremos hoy y mañana entre las 14 y las 17 para todo el país, desde Paraná, desde la provincia de Entre Ríos, encuentro número 47 de los estados parte y asociados del Mercosur. Tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 27 grados, humedad 52%, el cielo está parcialmente nublado. Industriales destacan el anuncio del presidente del Banco Central que beneficiará la inversión productiva de las pymes. Móvil. El referente de la asociación que representa a los empresarios metalúrgicos, Juan Carlos Lascurain, celebró la decisión del Banco Central de ampliar la línea de crédito bancario a más de 37 mil millones de pesos destinados a las micro, pequeñas y medianas empresas. En esta mención de estos últimos tiempos de mercado o Estado, la decisión del Estado es muy importante, ¿no es cierto? Si no, posiblemente la decisión del mercado harían que los fondos se destinaran a otro tipo de empresas y a otras actividades, ¿no es cierto? Y no para financiar la producción. El programa de ampliación de financiamiento para las pymes se aplicará durante el primer semestre del año próximo. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. En Santa Cruz celebran el lanzamiento del programa Argentina Sonríe. Desde Río Gallegos, el coordinador del Centro Articulador de Políticas Sanitarias en Santa Cruz, doctor Rolando Nervi, destacó la importancia del programa nacional Argentina Sonríe, pensado para que las poblaciones vulnerables del país puedan acceder a un servicio odontológico de calidad. Nervi resaltó la importancia de las políticas sanitarias impulsadas por el Ejecutivo Nacional y explicó que desde el año 2009, el Ministerio de Salud de la Nación recorre la Patagonia con trailers sanitarios que ofrecen atención en oftalmología, ginecología y vacunación. Justamente a partir de esos recorridos por distintas localidades, fue que se observó la necesidad de desarrollar un plan de atención odontológica para las personas más vulnerables. 8 de cada 10 personas adultas y adultas jóvenes tenían pérdida de piezas dentales. Y también una dificultad en el acceso a la atención odontológica en la mayoría de las localidades que se visitaron con esos móviles, por lo cual se comenzó a pensar en dar un salto de calidad y atención hacia un segundo y tercer nivel, que es lo de atención odontológica, que es lo que se hacen en estos móviles. Por lo que ahora, a partir de ayer, se largó a nivel nacional este programa de Argentina Sonríe, que cuenta con 10 unidades sanitarias móviles, que cuenta con tecnología de última generación, que se destaca que se aplican a nivel de Latinoamérica, el único servicio de salud pública que se prestar estos servicios. Y bueno, la complejidad o el nivel de atención que da esto es tercer nivel de atención odontológica, donde se hace rehabilitación oral integral con la confección de prótesis dentales. Conrado Castaldi, Radio Nacional, Gobernador Gregores, la radio pública. Deporte. Angelici descartó la llegada de Tevez a Boca. Ahora no hay ninguna chance de que llegue. Por otra parte, el presidente de Boca dijo que están haciendo gestiones por Milton Casco. Admitió que es una posibilidad importante la llegada de Pablo Pérez, y lo de Germán Denis es bastante complicado. Pero lo reiteramos, el presidente de Boca descartó la llegada de Carlos Tevez. El tiempo. Temperatura actual 27 grados, humedad 52%. El cielo aquí en Buenos Aires parcialmente nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Año nuevo, vida nueva. La radio pública se renueva. 3 de la tarde, 5 minutos. Me gusta ver tu muro, me gustas tú. Experiencia Radio Nacional en Facebook. ¿Qué voy a hacer si yo amo el Face? Si es que en el Face a ti te vi. Déjanos tu opinión de lo que te interese. Si te gusta, sumate. Me gusta tu portada, me gustas tú. Sabemos que somos más. Los presidentes sudamericanos se dan cita en Entre Ríos. Desde Paraná. Cumbre del Mercosur. Cuando Cuando pasaron 15 horas 5 minutos en toda la República Argentina de este martes 16 de diciembre de 2014, seguimos aquí con la gente de Nacional Paraná, de Nacional Rosario, de Nacional Buenos Aires, para las 50 casas de Radio Nacional en todo el país, transmitiendo lo que sucede aquí en la cumbre número 47 del Mercosur. Habíamos armado un listadito, una agenda propia de temas que, por supuesto, tienen que ver, son parte de la entraña de la discusión del Mercosur y otros que en paralelo acompañan a esta situación geopolítica continental. Y hablábamos, Telma, del ALBA, que no hay que ni olvidarlo ni ningunearlo desde aquí, que aunque parezca tan lejano, es una construcción de una economía distinta mucho más cercana de lo que creemos. Y que realmente le molestó tanto a los centros financieros de poder porque se trata de una economía de intercambio, de solidaridad, de contribución sobre lo que falta. ¿Qué necesitas? Es una economía de asistencia. Rompe con todos los moldes. No hay otro en la economía ni moderna ni desde los primeros anales del capitalismo que hable de una economía de asistencia. Crear equivalencias sobre la base de lo que te falta. Exacto. Yo tengo petróleo. ¿Vos qué tenés? Azúcar, café. Y ahí médicos, como caso de Cuba. Claro, es muy interesante. Y es muy interesante como lo planteas, porque uno dice de lejanía, cuando geográficamente estamos cerca, pero hay como una lejanía ideológica, si uno quiere. Fíjate que acaba de cumplir 10 años el ALBA, la Alianza de Países Bolivarianos, y sin embargo está poco difundido por la prensa, ¿no es cierto? Y es una integración que marcha muy bien. Hubo una reunión justamente en La Habana. Y como vos decís, con una concepción totalmente distinta a la del capitalismo a la que estamos acostumbrados. Recordemos que fue una alianza que surgió por dos líderes, por Hugo Chávez y Fidel Castro, y hoy tiene entre 9 y 10 países. En este momento no me acuerdo exactamente, pero hay incluso en esta reunión en La Habana se habló de la integración de dos países más. Y una alianza que incluso, te diría, casi le costó, además de otras razones, el golpe de Estado a Zelaya, a Manuel Zelaya en Honduras. Él estaba haciendo todos los arreglos para ingresar como país al integrante del ALBA y esto fue inaceptado por Estados Unidos, un país, Honduras, que prácticamente es de su patio trasero uno de los más importantes. Vos hablabas de bases militares antes, ahí se encuentra la base, una de las bases más importantes, ¿no? Yo me imagino que quien los está escuchando tiene ganas de sumarse y además va a tener una responsabilidad muy importante en el día de hoy porque participará de lo que va a ser la presentación de el libro de Evo Morales. Estoy hablando de Pedro Brieger, que ya está en comunicación con nosotros y que ustedes conocen mejor que nadie. Pedro, buenas tardes, ¿cómo te va? Bienvenido a esta transmisión de la Radio Pública. Buenas tardes, ¿cómo no me voy a querer sumar si está hablando de Telma Luzzani? En realidad nunca me deja hablar, pero bueno, en esta ocasión me suma Telma Luzzani. No me pareció gracioso. Qué tipo peleador. Todo lo contrario, qué peleador, te ha dicho con mucho cariño. La estaba escuchando atentamente, por supuesto, Telma. Bueno, Pedro, ¿cuál es la importancia de este encuentro? Nosotros entendemos que estamos pendientes desde lo periodístico, también como habitantes del continente, porque se aceleren los tiempos de integración. ¿Vos cómo lo ves? Sí, yo creo que la palabra clave es integración, esta palabra que cada vez se utiliza más, cada vez los acuerdos, o más bien las reuniones se incrementan y permite que los presidentes y presidentas se vean más la cara, puedan dialogar entre ellos, cada vez las comunicaciones son más sencillas. Pensar que los presidentes que se encuentran ahora o que se van a encontrar aquí en Paraná, 10 años atrás o 15 años atrás, se encontraban una vez por año, una vez cada 2 años, o cuando alguien asumía la presidencia en algún país. Y hoy se ven mucho, seguramente algunos pensarán que tal vez demasiado, porque los viajes son complicados, y de hecho venimos de la cumbre iberoamericana, la cumbre de UNASUR, la cumbre de ALBA. Son marcos diferentes, como bien explicaba Telma, la cumbre del ALBA en La Habana es una cumbre con un muy fuerte contenido ideológico, que además nace con un contenido ideológico, a diferencia del Mercosur, que también tiene un contenido ideológico, pero nace con un un acento muy fuerte en la cuestión económica, que por supuesto es ideológico, pero tomando una cuestión regional específicamente. UNASUR es regional, son los países que conforman los países de América del Sur, la CELAC es Latinoamérica y el Caribe, el ALBA en este sentido es algo mucho más ideológico. Y si uno piensa en la integración, todas las reuniones, sin lugar a dudas, son importantes para pensar en profundizar la relación. Es importante que los cancilleres puedan debatir entre sí, es importante que los presidentes puedan encontrarse, que puedan conocerse, que puedan profundizar en los debates, aunque a veces parecen un poco desdibujados. Es verdad, no siempre en las cumbres hay nuevas propuestas, no siempre sucede como la última de UNASUR, donde el secretario general, el expresidente de Colombia, Samper, propuso un pasaporte suramericano. Esto es verdad. Entonces, lo primero que hay que ver es qué es lo que se va a debatir, qué es lo que van a firmar, si está la declaración, en qué se puede avanzar, si se incorporan nuevos países o no, qué diseño comercial o político se le quiere dar. Pero me parece que hay un significado importante en el hecho de que los presidentes y presidentas hagan el esfuerzo de ir a determinadas reuniones. Eso, a mi juicio, tiene mucho que ver con la palabra que utilizaste de integración. Hacer el esfuerzo para moverse y privilegiar relaciones de Mercosur, de UNASUR, de CELAC, me parece muy importante. Pedro, ¿qué te trae puntualmente? Porque es parte de la actividad que queremos contarle a todo el país. Mira, básicamente cubrir la cumbre para la televisión pública. Voy a estar en el noticiero hoy a la noche y mañana. O sea, las columnas que hago todas las noches desde Buenos Aires las voy a hacer desde Paraná hoy y mañana. Tratar de participar de la mayor cantidad de actividades posibles como para poder tener un intercambio con los actores, hablar en la medida de lo posible con ellos. Claro, todo el mundo quiere hablar con los presidentes, con los cancilleres. No es algo sencillo, pero siempre digo, estos encuentros te permiten ver también las actitudes corporales de los diferentes participantes. Recuerdo, por ejemplo, lo que fue esa famosa cumbre en su momento en la República Dominicana después de que el ejército de Colombia matara a Raúl Reyes en Ecuador, y uno pudo ver las actitudes corporales de los diferentes presidentes de rechazo, por ejemplo, respecto de Álvaro Uribe. En este sentido, estar presente te permite ver eso, te permite ver las sensibilidades, no necesariamente para sacar conclusiones, pero sí para poder compartirlas con los que nos están escuchando, los que nos están mirando. Un abrazo, Pedro, y nos seguimos comunicando. Por supuesto, estamos acá todos pendientes. Muy bien. Ahí estaba Pedro Brigger, su opinión sobre este análisis en presente, pasado y futuro del Mercosur. Se metía lo del ALBA, habíamos hablado un poquito de derechos humanos y seguramente vamos a volver a hacerlo, pero también sobrevolamos sobre el tema Parlasur en un momento cuando escuchábamos al Infodar lo que tiene que ver con el Congreso de la Nación, este proyecto destinado a que la Argentina vote junto con sus candidatos 2015, también los candidatos a ocupar un lugar allí en el Parlasur, y apurar esos tiempos implica no solamente nosotros decirle sí a la constitución de ese cuerpo legislativo que políticamente va a ser tan importante, claro, sino también apurar a quienes están medio dormidos, Telma, en la región. Porque da la sensación que algunos están mirando por otro lado cuando hay que apurar esos tiempos y hay que forzar elecciones, como sea. Y sí, es realmente un paso importante, significa mucho la elección de los representantes de cada uno de nuestros países, de los 5 países del Mercosur en este momento, a formar lo que sería una entidad supranacional, ¿no es cierto? Es decir, realmente es un paso de gran importancia incluso para mentalizarnos de lo que significa una verdadera integración. Esto creo que a veces, lamentablemente, se toma como una carta a nivel local, ¿viste? Sí. Si vos, digamos, para poner un palo en la rueda a un presidente, para poner un palo en la rueda. Me parece que es realmente muy, muy mezquino, porque estamos hablando de algo histórico que va más allá de lo local y que realmente importa no solo para nosotros, sino para todas las futuras generaciones. El hecho de que nuestra región del mundo, en un mundo, como hablábamos antes, el caso de Rusia, tan con un tembladeral tan importante como que el mundo en transformación como el que estamos, tengamos realmente una zona integrada fuertemente y sólidamente. Uh-huh. Hablábamos también de Paraguay cuando surgió el tema de derechos humanos. Sí, señor. Y aquí también tenemos distintas velocidades, ¿no? Cuando hablamos de cómo nos cuesta encontrar equivalencias a nivel económico, también nos cuesta encontrar equivalencias en otros aspectos. Cuando hablamos de comunicaciones, la Argentina en las discusiones de televisión y radio pública lleva a la delantera porque tiene 80 años de radio pública y tiene 60 años de televisión pública. Y porque tiene una ley de medios que está siendo tomada por otros. Claro, pero... lo importante es ininterrumpido, porque mirá que hubo azotes como para que se quebrara. Pero Ecuador, por ejemplo, tiene 6 o 7 años de radio y televisión pública. Y Paraguay tiene mucho menos. Claro. Digo, el continente necesita ese tipo de equivalencias y a veces en algunos aspectos no las encuentra. Discutimos en distintas velocidades y eso nos lleva a discutir distintos temas, tenemos distintas prioridades. En materia de derechos humanos, la verdad es que la Argentina, con marchas y contramarchas, con juicio a la Junta, pero con leyes de perdón, con la caída de las leyes de perdón y después otra vez memoria, verdad y justicia, se pone al frente de un continente donde ya vemos que Brasil no puede avanzar un paso, donde Uruguay sigue anclado en su amnistía, donde Chile tiene una amnesia programada por el general Pinochet antes de ser defenestrado por tener un par de cuentas ocultas en paraísos fiscales. ¿Cómo cuesta en el resto de Latinoamérica? ¿Cómo le cuesta a Paraguay? Sí, en el resto del mundo te diría. Yo me agrandaría un poco más. Diría que Argentina está realmente en la vanguardia mundial. Yo no conozco, no recuerdo ningún otro país donde haya habido realmente un avance en la investigación y en los juicios en derechos humanos. Es algo muy difícil, muy difícil. Yo no sería tampoco tan dura con Brasil, uh-huh, en el sentido de que es cierto, la presidenta dijo que la amnistía de 1979 no se va a tocar, lo cual es una luz verde a la impunidad. Pero la... ¿cómo decirte? La movida que esto está implicando, el hecho que haya una comisión de verdad, que se haya investigado. Fíjate algo que decía el informe que acaba de presentarse el día 10 de diciembre, que los dueños de dos diarios importantísimos de San Pablo, como son La Folia de San Pablo y Estado de San Pablo, los dueños, no solo financiaron un campo de concentración que se conoció como Operación Bandeirantes, uno de los más terribles, donde estuvo la presidenta Dilma Rousseff secuestrada y torturada, sino que además prestaban vehículos para trasladar a los secuestrados. Te estoy hablando de los dueños de dos importantes diarios paulistas. Esto salió en la Comisión de Verdad. Salió que funcionarios norteamericanos del consulado fueron 47 veces a este campo de concentración. Entonces, esto, que es muy pesado, obviamente, me parece que va a tener su... la semilla. Claro, va a tener su repercusión. Viste que esto es como el nunca más. Después de repente tienen que pasar años hasta que la cosa se mueve. Pero yo creo que lo de la comisión de verdad fue realmente una bomba para Brasil, que fue, como vos bien decís, prácticamente nulo en el avance en derechos humanos. Yo creo que esta comisión de verdad va a dar su fruto. Uh-huh. Ojalá que lleguen como la Argentina a realmente situaciones de juicio y de castigo, ¿no? Todavía parece más profunda la discusión que debe dar Paraguay. A mí me llamó la atención, Telma, yo tengo que ser totalmente honesto en esto, me llamó la atención que algunos de los integrantes de la delegación paraguaya trataban de que no estuviera en el documento el reclamo porque señalaban que de esa manera era casi imposible que se lo observara o se lo leyera en la cumbre. Claro, los del movimiento social, ¿no? Los del movimiento social. Entonces, uno dice... Los del movimiento social, claro, atención. Si de ahí el movimiento viene no social, hablar de derechos humanos. Si el movimiento social propone no debatamos este tema, o por lo menos no lo explicitemos frente a los cancilleres, y falta mucho. Uno siente que falta recorrer un camino. Esto es, ¿no? Mira, yo si lo comparo con otras integraciones, como puede ser la Unión Europea, con las diferencias de décadas que ellos tienen de más experiencia, fíjate que incluso en eso nosotros me parece que vamos avanzando bien, porque con las diferencias enormes que tenemos entre Paraguay, entre Argentina, entre Brasil, diferencias de tamaño, diferencias hasta de idioma, diferencias de historias, y como estás hablando vos, diferencias en relación a lo que se puede hacer o no en derechos humanos, aún así esa diversidad me parece que está dando una posibilidad de integración desde distintos niveles muy importante, que en el caso, por ejemplo, de Europa no ha sucedido, ¿no? Uh-huh. Es decir, esas cosas quedan a nivel local. No forman parte del entramado de todos los países. En definitiva, Europa sí logró una buena unión aduanera, pero uh-huh. no este tipo de trama conjunta. Sí. Que tal vez se esté logrando, sí, en América del Sur, ¿no? Buscamos, ¿viste? Que se habla, por ejemplo, de la integración sindical, se habla de la integración en educación, de la integración, es decir, se busca, es una búsqueda, una lucha, y veremos lo que va saliendo, pero a mí me parece que es bien importante lo que uh-huh. el sustrato de lo que está pasando, ¿no? Quizás hemos perdido de vista que cuando hablamos de Paraguay y derechos humanos, en Asunción apareció el archivo del Plan Cóndor. Claro. En Asunción, ¿no? Allí estaba guardado prolijamente, y un maestro paraguayo fue el encargado de contarle al mundo cómo era esto de armar campos de concentración. Sí, en un momento donde en el resto de los países nuestros no estaba todavía, ¿no? En pleno neoliberalismo, década del 90, sí. Y Paraguay aparece con esa verdad. Y cuando hablamos de Plan Cóndor, y mientras hablamos de integración latinoamericana en este nuevo siglo, bueno, también hay que decir que el Plan Cóndor fue la unión latinoamericana de otro signo, de un uh-huh. capítulo de la muerte increíble, donde a pesar de sus diferencias, esas dictaduras militares con orden de Washington se pusieron muy de acuerdo y tuvieron un plan continental que realmente es el que hoy estamos desentramando. Tal cual, ¿no? Eso es interesante. Porque viste que siempre se hablaba de la hipótesis de conflicto entre Brasil y Argentina, que realmente esto quedó desarmado después de los años 80. Pero yo pensaba, hipótesis de conflicto entre los militares, si se ayudaban entre ellos en el Plan Cóndor. Ahí hay algo que investigar, porque me parece que nos han vendido eso también, de la hipótesis de conflicto, tenía que ver con la imposibilidad de desarrollar nuestras infraestructuras, porque se suponía que estábamos pavimentando las calles a los brasileños, o me parece que fue más que una verdadera hipótesis de conflicto, una traba más para destruir nuestra integración. Uh-huh. ¿Puedo avanzar sobre otra hipótesis de conflicto? Sí, claro. Dale. Bueno, entonces saludémoslo a Diego, que está en una hipótesis futbolera de conflicto. Bueno, ya dijo Evo que seguramente la hinchada va a estar con él y no con el gobernador local. Señor Diego Frisco, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Y aquí estamos en las puertas del Club Olimpia, este tradicional club de la ciudad de Paraná, fundado en 1932. Club fundamentalmente de básquet, pero que hoy va a vivir una fiesta del fútbol latinoamericano. El equipo de Uribarri y el equipo de Evo Morales. Ya están llegando los primeros hinchas. Acá está Bernardo, es de Bolivia. Y bueno, ¿a quién vino a ver? Obviamente a Evo. Bernardo, alentar a Evo, ¿no? Sí, así es, alentar con mucha fuerza. Vamos a ver por primera vez a Evo. Por primera vez. ¿Hace mucho que estás acá en Paraná? Sí, de 96, 97. Bueno, pero me decís que tenés contacto frecuente con tu familia. ¿Y cómo ven en la gestión de Evo allí en Bolivia? Y se mejoró un montón, me dijeron, según lo que me dicen mi familia. Bueno. ¿Trajiste tu chico, todo? ¿Vas a alentar? Sí, vine a alentar con todo mi gente. Hoy con Evo. Sí, sí. Bueno, gracias. Ahí está Bernardo, uno de los primeros hinchas de Bolivia que ha llegado aquí para alentar al equipo de Evo Morales. También está llegando mucha gente, todavía no han abierto las puertas, pero ya está todo preparado. Recién estuvimos en la cancha, estuvimos en el vestuario, vimos las camisetas. Son las camisetas, el equipo Uribarri va con la camiseta de la selección argentina, el escudo de la AFA, la celeste y blanca, pero con la inscripción Mercosur y cumbre diciembre 2014, o sea, una referencia a esta cumbre. Y la Evo Morales es exactamente igual, pero con el color verde de la selección de Bolivia. Así que bueno, está la expectativa, es una cancha de fútbol 5, una cancha de básquet que ha sido acondicionada especialmente para la ocasión. Está la tribuna, está la gente, falta que vayan llegando los protagonistas. Me dicen que en aproximadamente menos de media hora van a estar aquí. Vamos a ver si podemos charlar con alguno de ellos cuando estén bajando. Hay que ver el grado de concentración que tendrán, ¿no? Para la, para el partido. Bueno, pero hoy, escuché por ahí que Hugo Yasky puede llegar a jugar de lateral derecho en ese equipo, ¿puede decir? Puede ser, pero mira, vamos a hacer una cosa, te voy a hacer escuchar a el gobernador Uribarri, que nos va a contar cuál es el probable equipo entrerriano, la formación del equipo de Uribarri, así se lo preguntábamos hace unas horas nada más. Humildemente conformamos un equipo con algunos jugadores, exjugadores de acá de Entre Ríos, el Mencho Meinabello, el Diablo Müller, el Loco Marzo, Hugo Yasky va a jugar también para nosotros, Ariel Basteiro, que es el embajador de Argentina en Bolivia, yo voy a hacer algunos toques hasta donde me dé, pero bueno, va a ser más que nada confraternizar con el amigo presidente. Bueno, ahí estaba la formación, ¿eh? No sé si la escucharon. Señor, el equipo de Uribarri. Muy bien, el fútbol como una excelente excusa para el encuentro de los pueblos, como una enorme manifestación popular y cultural, y seguramente la fiesta que se va a vivir a partir de las 4 de la tarde allí en el Olimpia. Diego, sí, un gran abrazo. Por supuesto. Bueno, volvemos cuando estén llegando los equipos, si les parece, ¿eh? Sí, señor, claro que sí. Hasta luego. Jorge, el hombre común de Paraná, ¿cómo ha recibido la cumbre, el encuentro, el foro social? ¿Cómo lo recibió? ¿Cómo se multiplicó esas ganas que desde lo institucional fueron de arriba hacia abajo? ¿Pero qué pasó de abajo hacia arriba? Mirá, qué dualidad, ¿no? Porque, ¿qué te pasa? Una semana antes vas al mercado, que vas habitualmente, y en la esquina te encontrás con una valla que te obliga a dar una vuelta de 7 u 8 cuadras. Entonces sí, te empacás con la cumbre, ¿no? Sí, claro. Después volvés a casa y en los informativos de la televisión ves que dice Cumbre del Mercosur en Paraná y te golpeas el pecho y decís, esta es mi ciudad. Entonces, claro, te provoca una permanente dualidad, porque algunos inconvenientes hay. Dentro de las zonas de exclusión, como se la denominó, donde está el máximo operativo de seguridad en torno de los presidentes, por ejemplo, para recibir a alguien en tu casa solo lo podías recibir si estaba previamente acreditado, ¿no? Este tipo de inconvenientes para algunos de quienes quedaron en ese pequeño entorno, dicho sea de paso, porque es muy pequeño, digamos, en relación a lo que es todo el mapa poblacional de Paraná, pero de todas maneras algunos de estos pequeños inconvenientes causa. Y los inconvenientes se van tornando cada vez más anecdóticos a medida que el hombre de todos los días percibe la importancia de lo que está ocurriendo. Porque, Gustavo, lo charlábamos esta mañana con algunos dirigentes, con amigos, con hombres de todos los días. Es un hecho probablemente irrepetible para Paraná. Es un hecho que va a quedar entre esas historias, como que se siga diciendo hoy que esta fue la primera capital de la Confederación Argentina. Exactamente. Este también va a ser un hito, no sé si de esa magnitud, pero muy similar. Se nota, bueno, en cualquier punto de la ciudad, un operativo especial que tiene que ver con el protocolo singular que se monta en este tipo de circunstancias, y además los protocolos particulares que trae cada delegación, que exigen al protocolo general que monta la provincia de Entre Ríos, que se tengan en cuenta, que se considere, bueno, cuáles son los datos que hacen a la seguridad de cada uno de los jefes de Estado. Por lo tanto, todo eso junto genera que algunos sectores estén señalando, qué sé yo, los inconvenientes que por un par de casi días... Casi entre comillas. Sí, igual a los argentinos nos gusta quejarnos. Bueno, sí, es un ejercicio que ayuda a la respiración. Sí. Claro. Cuando lo que si uno no dice ufa, no expira bien, entonces... Es cierto. Cuando lo que realmente es interesante de respirar es sí. este aire de integración, sí. es el resultado de cada una de las cumbres, la social y la política. Por eso yo te decía que el mismo hombre que por ahí se queja porque tiene que hacer una vuelta de 4 cuadras es el que después se golpea el pecho orgulloso. Ay, esa suerte de dualidad de la vida común y normal de cada uno de nosotros. Por 48 horas estamos en todos los medios del Cono Sur. Por supuesto, claro. Y eso también enorgullece y claro planta sí. una impronta desde otro lugar. Claro, ¿no? Sí. 15 horas 30 minutos en toda la República Argentina. Estamos aquí desde la vieja usina, este centro de prensa donde hay acreditado cerca de 300 colegas que han llegado. Algo más de 300 colegas que han llegado, por supuesto, no solo representando a cada uno de los países que forman parte del Mercosur en su carácter de socio permanente o asociado, sino además de otros lugares del mundo que están observando con lupa de fino aumento qué es lo que está haciendo esta región del planeta en materia económica y política. Es tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados, humedad 52%. La Cámara de Diputados desarrolla la última sesión del año. Continúa en la Cámara de Diputados el debate por la ley que le permitirá a los argentinos elegir de manera directa a los parlamentarios del Mercosur. Sobre ese debate, puntualmente, Andrés El Cuervo Larroque, diputado oficialista y dirigente de la Cámpora, señalaba lo siguiente. El debate se va a enmarcar en lo que es verdaderamente importante y, como te decía recién, tiene que ver con la integración regional, con las circunstancias que está atravesando nuestro mundo y con, bueno, con la importancia que tiene ese debate frente a un mundo complejo, complicado, con los debates que tienen que encarar nuestra región en ese marco. Mientras el debate se desarrolla en la Cámara de Diputados, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado ya convocó a los legisladores miembros de ese cuerpo para que se reúnan mañana a las 9 de la mañana para tratar este tema. De tener el acuerdo de la oposición, el oficialismo podía terminar el trámite legislativo este mismo jueves en el Senado de la ley que le permitirá a los argentinos votar a los parlamentarios del Mercosur. En Buenos Aires, Agustín Álvarez Rey, Radio Nacional, la radio pública. La Argentina condenó el ataque terrorista en Pakistán. Expresó su más enérgica condena ante el cruel y brutal atentado perpetrado contra una escuela de la ciudad de Peshawar. Mediante un comunicado precisó que el aborrecible ataque dejó una irreparable secuela de muertos y heridos, desgarrando a cientos de niños y adultos. De esta manera, la Argentina condenó el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones y repudió cualquier ataque contra los niños. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 27 grados, humedad 52%, con el cielo parcialmente nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Estamos haciendo la gran radio argentina. Con orgullo decimos, felices fiestas. Comienza espacio publicitario. Discúlpeme entonces, sí, ¿usted no cree en el Big Bang al final? Yo he dicho que sí. Arte, conducción, Carlos Barragán. Y viene y me dice, papa, le va a homosexual, sí, dale. Papa, le va el preservativo, sí, dale. De noche, risa. Homosexual, dale. Hagan lo que quieran. No me pregunten todo. No digas que sos un padre de la iglesia que está podrido de sus hijos, porque... Todos en cuero. Radio Pública. ¿Quién se creen que soy sofobi? Soy que sabe todo. Jorge, vos tenés que ser el Papa Sofovich, que sabe toda la respuesta. Lunes a viernes, 23 a 1. 3 de la tarde, 34 minutos. Termina el año. Los beneficios Credicop se renuevan. Renovate vos también. Disfruta hasta un 25% de ahorro, sin tope de reintegro y tres cuotas sin interés con tus tarjetas Credicop. Del 15 al 19 de diciembre, en shoppings y locales de indumentaria, calzado, jugueterías, ópticas y mucho más. Consulta las tarjetas que participan de cada promo, los shoppings y los más de 2.000 comercios adheridos en todo el país ingresando en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promociones exclusivas para usuarios de tarjeta Cabal, Visa y Mastercard emitidas por Banco Credicop Limitado, excepto Agrocabal y Cabal Mayorista. Promo Shoppings del 15 y 16 de diciembre de 2014. Promo Comercios del 17 al 19 de diciembre de 2014. Consultar bases y condiciones de estas y otras promociones en www.bancocredicop.coop. Fin espacio publicitario. Empezamos con uno y ahora ya pasamos los 250.000. Seguimos sumando. Vamos por los 300.000. La radio pública también en Facebook. Una región en constante desarrollo. En la radio pública, Cumbre del Mercosur. A las 15 y 35 la temperatura en la ciudad de Paraná es de 23 grados, la humedad del 72%, una ciudad que nos recibió en la noche de ayer, en la madrugada de hoy, con mucha lluvia, lluvia que se fue disipando con el correr de las horas, que amenazó durante gran parte de la jornada de hoy, que llovió por momentos en algún momento de la tarde, pero bueno, así nos está recibiendo la ciudad de Paraná, con una temperatura muy cálida, muy, muy primaveral, en estos últimos capítulos de la tercera estación del año. 23 la temperatura, 72 el porcentual de la humedad por estas horas en la capital de la provincia de Entre Ríos. Habló esta mañana el canciller argentino Telma y hubo tres o cuatro puntos que han sido lo más sustancial de su palabra. Sí, exactamente. Bueno, habló de, por supuesto, como comentábamos al comienzo del programa, la presencia del canciller del Líbano, que vino a firmar un acuerdo con Mercosur y del... de forma muy general los acuerdos a los que habían llegado los distintos cancilleres reunidos para presentarle mañana a los presidentes, ¿no? No dijo en forma puntual, pero sí en forma general. Bueno, lo que ya habíamos comentado sobre la libre circulación, que es una posibilidad de un mecanismo de cooperación consular, va a haber una patente Mercosur que va a poner en vigencia a partir de enero del 2006, habló de fortalecimiento productivo, de integración industrial, también de integración social y política, muy importante. Se dijo que se estaba trabajando en el intercambio de información de seguridad, esto en cooperación con Interpol, en temas tecnológicos. También habló de armonizar normas sanitarias y fitosanitarios, esto para el intercambio comercial, por supuesto, y algunas actualizaciones que se tuvo que hacer porque hubo un periodo, no lo dijo así como lo voy a comentar yo con todas las letras, pero sí que hubo un periodo donde Paraguay no estuvo dentro del Mercosur. Recordemos que después del golpe de Estado contra Fernando Lugo, Paraguay fue suspendido tanto del Mercosur como de la UNASUR. Y recién, cuando tuvo otro presidente democrático, Héctor Cartes, se reincorporó. Entonces hubo una serie de normas y decisiones que se tomaron en ese momento, en ese lapso, que Paraguay tiene que firmar, en fin, actualización de normas y también del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur. Este es un nombre difícil, se conoce como FOSEM, y justamente lo que hace este fondo, que en su momento era de 1.000 millones de dólares, es buscar una armonización dada las asimetrías de nuestros países entre Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y ahora Venezuela, dadas estas asimetrías, tratar de eliminar esas asimetrías. Entonces hay un fondo para la convergencia estructural que debe ser renovado porque se había fundado por 10 años, vencen los 10 años y debe ser reactivada ese fondo, que seguramente así lo será. Así que estos han sido los principales temas. Y te cuento, ya que estoy, quiénes son los cancilleres que estaban presentes. Por supuesto, nuestro canciller, Héctor Timmermans, Timmerman, el canciller de Venezuela, Rafael Ramírez, el de Brasil, Luis Alberto Figueiredo, Uruguay, Luis Almagro, Paraguay, Eladio Loaiza y también el de Bolivia, David Choquehuanca. Uh-huh. Desde adentro, hay un tema, sí, diga. Perdón, ¿no? Hay un tema al que tal vez, visto desde otros lugares de la Argentina, se le presta poca atención o tal vez no tanta atención, sea la manera de decirlo, y que desde algunos de los estados federales de la Argentina, que tenemos fronteras con países del Mercosur, le damos muchísima importancia, que es al documento común. Claro. A ver, en la provincia de Entre Ríos, voy a dar un ejemplo de esta provincia en particular. Si vos estás en la costa del Uruguay, en la frontera con la República Oriental del Uruguay, tenés una tarjeta de paso. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Que tenés un documento que te sirve de los dos lados. Bien. Y que transitas fácilmente por la frontera, incluso en un tour de paseo, de compras o de lo que fuere. Uh-huh. Y que eventualmente pone a compradores de un lado o del otro según la conveniencia. Claro. Y periódicamente van hacia un lado o vienen hacia... En la misma provincia, si estás fuera de la costa del Uruguay, no la podés tener. Claro. ¿Mm? Esa tarjeta de tránsito fronterizo uh-huh. tiene una utilidad enorme sí, pues. Para algunos. Eso nos permite visualizar a algunos de nosotros cuál sería la importancia del documento común para los países del Mercosur. Realmente... Uh-huh. De la UNASUR sería ideal, obviamente. Pero creo que es un dato interesante y que con el tiempo vamos a aprender a dimensionar también, Gustavo. Yo creo que le cuesta imaginar a muchos argentinos que no son parte, por ejemplo, de la región litoraleña, que el litoral argentino junto con Uruguay, Brasil, el sur de Brasil y Paraguay forman parte de una geografía de fronteras invisibles. Donde uno puede transitarlas y si no existiera la división política de esos países, los sonidos de la naturaleza, sí, los señor. Sonidos del hombre, su música, los idiomas, rasgos, los sabores, los olores, el color de la tierra, conforman una geografía, insisto, de límites muy imprecisos, absolutamente invisibles, que están hablando, ahí sí, de lo que es una parte sustancial de la patria grande. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, y que le da a cada uno de ellos características absolutamente particulares. Sí, con regionalismos muy propios y muy comunes a conjuntos que exceden las fronteras. Hoy hablábamos de la orientalidad entrerriana. Exactamente. Claro, claro, de eso se trata. Bueno, estamos tomando mate con yerba bien entrerriana y es lo más parecido a la yerba uruguaya y bien cebado. Vale la pena. Sin palo, ¿no? Cuando en Buenos Aires tomamos la yerba. Y tiene un aire a la del sur de Brasil. También, ¿no? Tiene un aire a la que toma el gaullo. Bueno, es parte de lo que estamos hablando. No publiciten demasiado al buen cebador porque normalmente el tipo no ceba, ¿eh? El tipo ese normalmente ceba poco. Ha sido muy atento. Telma, se habla... Sí. Gustavo, Silvina Ríos está en comunicación cuando mismo. Vos lo decís. Silvina, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo les va a ustedes? Bien, bien, bueno, muy bien. Nosotros estamos ubicados aquí en el Club Olimpia, esperando la llegada de el presidente de Bolivia, Evo Morales, y también del gobernador de la provincia, Sergio Uribarri, de este tan esperado partido de fútbol, de ese picadito, como se dice, que se va a desarrollar aquí esta tarde. Bueno, mucha gente en la puerta del Club Olimpia, que está ubicado en calle La Rioja de la ciudad de Paraná, a unas 3 cuadras de la peatonal San Martín, a media cuadra de la Facultad de Ciencias Económicas aproximadamente. Y bueno, mucha gente se ha agolpado, se ha juntado acá, está la gente de la custodia, la gente de seguridad, está tratando de ordenar para que se pueda formar una fila y ellos puedan ingresar a observar este partido de fútbol, este picadito que se va a jugar. También, como les contaba Diego hace un ratito, estuvimos viendo que está todo organizado allí en los vestuarios, porque están todas las camisetas de Argentina listas para que las puedan utilizar. Y si a ustedes les parece, nosotros estamos cerca de gente que ha venido a esperarla, y gente que es de Bolivia, nacido en Bolivia, que están viviendo aquí en la ciudad de Paraná. Vamos a ver si podemos hablar con alguno de ellos. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Martínez Pascual, es mi nombre. Yo vine hace tiempo atrás, en 93, llegué acá y estoy viniendo a ver si puedo verlo al Evo Morales. Bien, ustedes están viviendo aquí en Paraná. ¿Cómo han sido recibidos en esta comunidad, en esta ciudad? Sí, bien, bien. Yo llegué muy joven, a los 18 años. Sí, me ha costado en un principio, pero después me fui adaptando, digamos. La gente muy, muy buena la acá de Paraná. Bien, ¿y por qué venir a verlo a Evo Morales? Porque es la única oportunidad, digamos, que se puede verlo, tenerlo cerca, por ese motivo. ¿Y tienen familia en Bolivia? Sí, todavía mis padres viven, todavía los tengo acá. Bien. ¿Y cuál es la opinión que tiene al respecto de este presidente que ha logrado grandes cambios a nivel social dentro de ese país? Sí, yo lo veo bien, digamos, la gente de allá nos comenta que está bien, porque acá casi poco, digamos, que llega, pero me gusta cómo está haciendo todo. Muchísimas gracias. Bueno, la gente que está aquí haciendo cola ya para ingresar también a ver ese partido de fútbol, vamos a hablar con militantes que también están presentes aquí. ¿Ha venido, señora, a ver a Evo Morales? Sí, por supuesto. Bueno, ¿y por qué a Evo Morales? ¿Qué significa Evo Morales? Y es un referente muy importante para nosotros los argentinos. ¿Usted es militante? Sí. ¿En qué organización milita? La Cámpora. Cámpora de Entre Ríos. Sí. Y así que se viene a ver y a también al gobernador Uribarri, que va a estar presente hoy. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Bueno, y hay militantes también de organizaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, si no me equivoco. A ver si podemos hablar con alguno de ellos. Hola, ¿cómo es tu nombre? Patricio. Patricio, ¿militante de alguna agrupación de la facultad? La agrupación, la colectiva de la Facultad de Ciencias de la Educación. Bien, ¿y por qué llegaron hasta acá en esta tarde? Estamos acá como el movimiento de participación estudiantil de toda Argentina. Vinieron compañeros de todas partes del país a compartir este momento histórico. ¿Y Evo Morales, qué significa para ustedes? Evo representa una figura muy importante de lucha contra el imperialismo, de realización de los pueblos originarios de toda Latinoamérica. Por eso nosotros lo reivindicamos constantemente, es una figura que siempre destacamos y nosotros hoy queríamos estar acá acompañándolo, así también vamos a estar después en la entrega del premio Honoris Causa. Bien, muchísimas gracias. Bueno, militantes de distintas organizaciones que están presentes durante esta tarde haciendo el aguante acá, esperando el ingreso al Club Olimpia. No sé si les digo que en un ratito está llegando también Hugo Sasky de la Central de Trabajadores Argentinos, que vamos a ver si podemos dialogar con él también. Muy bien, Silvina, quedamos en línea directa con vos. Cómo no, muchas gracias, hasta luego. Primero a través del trabajo de Diego Frisco, ahora de la mano de Silvina, nos hemos encontrado con dos ciudadanos bolivianos que llegaron aquí en la década del 90. Uh-huh. Y en esto de ir siempre al kilómetro cero de algunas historias, señor, es muy interesante rescatar que se venía de una Bolivia paupérrima a un país donde faltaba el trabajo por la caída de la industria nacional, pero cuando el salario mínimo de los argentinos era de 1.100, 1.200 dólares, a estos bolivianos se les pagaba 200 dólares y encima terminaban mandando guita a casa. ¿Sí? Lo que quiero decir con esto es que fueron fruto de la más vil explotación en la década del 90, sabiendo perfectamente que si se les tiraba 200 dólares cuando el argentino medio ganaba 1.200, igualmente a él le servía. Y a igual trabajo, ellos estaban ganando 6 veces menos. Pero además había una denigración social y cultural inmensa, Gustavo. Muy bien. Creo que en ese sentido también hemos avanzado. Sí, en claro. Comprenderlos y hacer propia su cultura también. No denigrarlos. Muy bien. Muy bien. No caer en hechos de mucha vulgaridad y que yo creo que nos desvalorizaba a nosotros también. Sí, empecemos por... Yo creo que hay que empezar por ahí. Primer dato. A los primeros que era nos quita valores dato. A nosotros no mismos. Cabe duda. Cuando denigramos a un hermano, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, más allá de este apunte económico tan, tan certero que vos haces. Porque además, fíjate, yo creo que recién ahora, cuando tenemos enfrente los resultados de la elección en Brasil, decimos ganamos. Cuando tenemos enfrente los resultados de las elecciones uruguayas, decimos ganamos. hablamos en plural. Qué paliza le dimos con Evo. Perdimos. Habrá quien dicho perdimos. Creo que es así, el campo nacional y popular está hablando en plural de Latinoamérica. Y eso, y con sintiéndose parte, ¿no? Sintiéndose integrante. Pero además la construcción es en nosotros. Sí, sí. No cabe duda que sectores políticos, sociales y periodísticos han ido a transmitir la victoria de Capriles sin suerte, han ido a transmitir la victoria del Partido Blanco sin suerte. Digo, eso claro que existe. Pero te habla igual de una integración, de, de alguna manera te está hablando de una integración. Sí, como había empresas que medían nuestros medios para ver quién miraba y quién leía y quién escuchaba, y resulta que después sus candidatos salían terceros en lugar de ir primeros a la segunda vuelta. Bueno, están en realidad, en lugar de tirar cifras sobre la mesa, lo que están haciendo es operar en el marco de la campaña electoral para contarte que quedaron dos candidatos nada más. Si vamos a los diarios de dos semanas atrás, antes del triunfo del 54% de Cristina, hablaban de empate técnico. Sí, señor. Y es 54 a 12, digo, hay 40 puntos de diferencia en ese empate técnico. Telma, desde adentro y desde afuera, en Uruguay se hablaba de un Frente Amplio distinto de la mano de Tabaré, que, por supuesto, después del periodo Mujica, ¿no? De una especie de Frente Amplio con mucha soda, ¿no? De color que quizás empiece a desteñir en algunos aspectos de la política de profundización de Mujica, con vistas a parecerse lo más posible a los sueños de Líber Sereñi, creador de ese movimiento a principios de la década del 70. Cuando hablamos del futuro de Uruguay, ¿sobrevuela el fantasma de la posibilidad de un acuerdo unilateral con los Estados Unidos que le pegue, pero durísimo, al corazón del Mercosur? Y sobrevuela, sí, sí, sobrevuela, por como sobrevoló en la época de Tabaré Vázquez, cuando fue la primera presidencia de Tabaré Vázquez, y por supuesto se frenó con José Mujica, pero bueno, vuelve Tabaré. Es interesante lo que ha sucedido, porque vos sabés que, como sabemos, el Frente es un frente, es decir, está compuesto por varios movimientos, pero el movimiento del Pepe Mujica es el movimiento que hizo mejor elección. Él es el senador más votado en la historia, y por lo tanto el peso político que tiene el movimiento de Pepe Mujica es enorme. Sin embargo, cuando se conoció el gabinete que eligió el presidente Tabaré, presidente electo Tabaré, para gobernar a partir del 1 de marzo del 2015, se vio que las elecciones que había hecho el Ministerio de Economía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, eran de alguna manera inconsultas, o sin hablar, sin negociar, sin charlarlo y conversarlo con el resto del Frente Amplio. Hubo sorpresa por parte, incluso la senadora Topolansky, Lucía Topolansky, comentó esto, ¿no? La sorpresa que había generado este gabinete, por justamente ellos consideraban que el movimiento debía tener más representantes, dada la exitosa elección que habían hecho. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que es muy probable que haya un cambio en relación a cómo venía manejándose la política en el gobierno de Pepe Mujica. Pero bueno, una vez más, no nos adelantemos, porque esto es pura especulación. Yo creo que para Uruguay es fundamental ser parte del Mercosur, es fundamental la integración. Creo que a veces se juega como carta de presión esta posibilidad de acercarse a Estados Unidos o a la Alianza del Pacífico, pero yo creo que hoy día es más una, digamos, un elemento de presión que una realidad. A Estados Unidos tampoco es que le está yendo bárbaro, y a los cuatro países de la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú y Chile, como dice el querido Atilio Borón, de los cuatro, tres de ellos son casi narcoestados. Tampoco es que, digamos, que podemos decir que a la Alianza del Pacífico le va estupendo. En términos generales, cualquier gobierno racional, más allá del corazón, más allá de la ideología, cualquier gobierno racional realmente ve su conveniencia en el Mercosur. Pero bueno, vamos a ver qué pasa a partir del año que viene. Telma, de todas maneras, si fuera tan fácil el camino, si se allanara de pronto, algo nos estaría indicando que no vale la pena. si fuera demasiado sencillo, si se allanara de manera muy sencilla, algo estaría pasando que haga que no valga la pena, ¿no? Es que... Escucho, va a tener que encontrar. Lamentablemente, pero necesariamente. ¿Cómo? Lamentablemente, pero necesariamente. Escollos va a haber. Sí, a escollos va a haber. Pero en relación a esto, por supuesto, siempre está en ese marco más geopolítico global que hablábamos antes cuando hablábamos de Rusia, Estados Unidos, siempre, digamos, la integración regional de nuestros países no es algo que a Estados Unidos le convenga ni le plazca. Es decir, que buscar cuñas, buscar posibilidades de separación y de desintegración las va a haber. Si Uruguay hace señales, si Paraguay hace señales, por supuesto Estados Unidos va a tratar de, digamos, de meter una cuña. Lo que sí es cierto es que nunca va a ser conveniente, por mejor que sea, nunca va a ser conveniente ni para Uruguay ni Paraguay ninguna de esos acuerdos tan asimétricos. Porque si es asimétrico con Brasil y Argentina, bueno, con Estados Unidos ni hablemos. Hay otro dato también muy interesante que reflejó la palabra de los ciudadanos bolivianos que viven aquí en Paraná desde la década del 90 y que tenía que ver con la poca información que llega de Bolivia o la poca información que reflejan los medios locales aquí en la República Argentina. Justamente esos mismos medios, muchos pertenecientes a la prensa hegemónica, son gerentes de aquellos sectores políticos y económicos que le viven diciendo al argentino medio: esta es una Argentina encriptada, encerrada en sí misma, perdida en su laberinto, aislada, cuando en realidad hay infinidad de pruebas para mostrar que esto es exactamente al revés. Ahora, si uno se fija en la información que ellos le proponen desde la sección internacionales al argentino, vamos a ver que ellos nos hacen vivir en un laberinto de oscuridad, en una suerte de, bueno, muchachos, yo lo que les quiero mostrar es esto. Y entonces hay pocas protestas en Roma, que se multiplicaron y mucho la semana pasada. Vimos muy poco de los 300 tipos que salieron a romper el centro de Zurich el sábado, en una actitud totalmente loca, aislada de la historia. ¿Qué está pasando allí? Sydney, que de repente se vuelve loca porque un tipo provoca el secuestro de una persona, y eso no estaba en los anales de, bueno, en lo social, en lo político, en lo económico. Es poca la data que llega de la Europa en llamas y de la América que crece. Y en ese sentido, me parece que nosotros tenemos un rol tan distinto a muchos de los medios de la prensa hegemónica continental, que, bueno, da ganas de seguir gritando, porque alguien nos va a tener que escuchar, alguien de los que no nos escucha va a tener que escuchar. Sí, agenda... ¿Cuánto valor tiene que en ese marco que relata Gustavo, en el marco de los españoles que van a juntar las papas que tiran los productores porque no vale la pena vender, me parece que esa foto ya la vi, en ese marco, bueno, alguna vez se tiraron pollo, se tiró leche... Claro, obvio. Y era en mi país, ¿no? Sí. En mi patria. Digo, en ese marco, ¿cuánto vale que el jefe mayor de la iglesia diga: este modelo hay que tenerlo en cuenta y es a seguir apuntándole a América? Bueno, mira, en relación, primero le voy a decir a Gustavo, la primera parte es que la agenda internacional la siguen decidiendo los grandes medios internacionales de Londres y Washington. Nosotros, lamentablemente, ni siquiera, digamos, Radio Nacional o la televisión pública, que tratamos de buscar noticias más alternativas y mostrar qué es lo que pasa en otros lugares, ni siquiera lo conseguimos, porque somos, en un punto, es tan poderoso esa agenda que muchas veces hay, por ejemplo, países demonizados como Rusia, claro, Irán, la gente le tiene miedo a China. Sí, es decir, logran realmente instalar la agenda los grandes poderes. El miedo tiene como un envase ya prefijado. Sí, sí. Y eso en relación a los medios y en relación al tema del Papa, bueno, yo creo que por supuesto estamos hablando de uno de los, entre los cinco personas más importantes de la Tierra, ¿no es cierto? Entonces su palabra, más allá de los fieles, con a las personas que creen, religiosas y que creen en su palabra, más allá de eso, es una de las figuras políticas más importantes del mundo. Entonces, su palabra es... Lo mencionaba en el marco de una Latinoamérica que tiene a esta como la religión con mayor número de adherentes también. Exactamente. ¿No? Sí, sí. Pero sí, su sí. palabra tiene peso a nivel internacional. Cuando él habla también, de la paz y se mira a Oriente Medio, o cuando habla de la amplitud de criterios y mira a otras religiones, digamos, es, bueno, es una, el Papa que está en el Vaticano, sea de la nacionalidad que sea, es una de las figuras de mayor peso político del mundo. Te cuento una noticia que nos están confirmando desde la producción. Lo que estaba previsto en el Teatro 3 de Febrero de la ciudad de Paraná con la entrega del honoris causa a Evo Morales, etcétera, se ha postergado en una hora. Muy bien, las 20 entonces. Claro, aparentemente va a ir para las 20. Lo están chequeando allí los muchachos de producción, pero lo que estaba para las 19 podría ser postergado en virtud de cómo se vienen desarrollando cada uno de los acontecimientos, todos surge por allí en un lugar u otro alguna pequeña demora y podría haber allí una postergación a la que estaremos atentos porque todo esto forma parte de la agenda del día también en lo que hace a nuestra labor. El fútbol no se posterga. El fútbol no se posterga. En este país el fútbol no se posterga. Primero el fútbol, pero entonces, se juega sin público. El equipo de Evo y el equipo del gobernador de Entre Ríos allí en el Club Olimpia. Y después a las 20 en el Teatro 3 de Febrero va a recibir el presidente boliviano Evo Morales el título honoris causa, doctor honoris causa otorgado por la Universidad Nacional de Entre Ríos. En cuanto a la agenda de la presidenta de la Nación, bueno, creemos que se ha postergado su llegada aquí, seguramente para o la madrugada de mañana o primera hora de la mañana del día miércoles, en virtud de que se va a quedar en Casa de Gobierno y cerca de las 20 se va a tomar juramento a los hombres que cambian sus roles o se incorporan al Gabinete Nacional. Justamente para, está previsto que será cerca de las 20 y cerca de las 20 se esperaba a Cristina Fernández de Kirchner por aquí, por Paraná, en la segunda brigada aérea. Sí, sí, esto es así. Es uno de los aeropuertos con capacidad para descenso de grandes aeronaves, ¿no? Son las 16 en toda la República Argentina. Seguimos desde aquí, desde el centro de prensa de la Vieja Usina. Programa especial de Radio Nacional para sus 50 casas de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina con el encuentro número 47 del Mercosur. Es tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 26 grados una décima, humedad 52%. En Córdoba capital, la temperatura 21 grados, la humedad 77% y el cielo nublado. Cristina, Dilma y Maduro llegan esta noche a Paraná para participar de la cumbre del Mercosur. Así lo reveló el gobernador entrerriano Sergio Uribarri y remarcó que el encuentro se realiza en un momento en el que el país y la región tienen motivos para celebrar la ratificación de los rumbos que han tomado las naciones vecinas. La presencia de los mandatarios de Argentina, Brasil y Venezuela se sumará a la del presidente de Bolivia, Evo Morales, quien llegó a la capital entrerriana esta madrugada. El déficit de aerolíneas es un cuarto de lo que era cuando el Estado se hizo cargo de la compañía. Lo manifestó el presidente de la empresa nacional, Mariano Recalde, y agregó que le parece muy bien si el Estado tiene que invertir para sostener este servicio, como lo hace en educación, los hospitales y en el transporte terrestre. El funcionario además destacó las inversiones en materia ferroviaria que viene desarrollando el gobierno y destacó que no se trata de pérdidas de dinero, sino que es parte del uso que el Estado le da a lo que recauda de impuestos. En Córdoba está disponible desde hace más de una semana la canasta navideña de precios cuidados. En Córdoba desde hace más de una semana ya está disponible la canasta navideña de precios cuidados. Se trata de productos que no se encuentran embolsados, sino en góndola, pero especialmente señalizados con el cartel Canasta Navideña 2014. Su valor es de 43 pesos con 50 centavos y se encuentra en nuestra provincia en los supermercados regionales y en Carrefour, Libertad, Walmart, Disco, Bea, Carrefour Express y Chango Más. Desde la Secretaría de Comercio se informó que la canasta se encuentra disponible en todas las superficies comerciales y hasta el momento no se han registrado faltantes. Los supermercados están cumpliendo con el acuerdo. Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. El tiempo. En Córdoba, capital, temperatura actual 21 grados, humedad 77% y cielo nublado. En Buenos Aires, temperatura 26 grados, una décima, humedad 52% con el cielo parcialmente nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Con más de 40 millones de razones para festejar. Radio Pública Nacional. Felices fiestas. Comienza Espacio Publicitario. El Patronato de la Infancia cuenta con usted. Conviértase en padrino benefactor del Patronato de la Infancia. Súmese al programa Padrinazgos. Ayúdenos para que más niños no pierdan su niñez. Colabore. Para más información, ingrese a patronato-infancia.org.ar. Los Mancedos Santiagueños. 19 y 20 de diciembre, 21 a 30 horas. Teatro Ópera Allianz. Los Mancedos Santiagueños. La leyenda viva del folclore cierra el año en calle Corrientes. Entradas a la venta por sistema Ticketek. 5237-7200. O en la boletería del teatro. 4 de la tarde, 4 minutos. Para que en estas fiestas la mesa de los argentinos esté completa, llega Precios Cuidados Navideños. Encontrarás en todos los supermercados la canasta de productos típicos que compartimos en las fiestas a precios cuidados. Pan dulce, sidra, budín, maní con chocolate, turrones y garrapiñadas de primeras marcas por 43 pesos con 50. Los conseguís en los super e hipermercados adheridos al programa. Los supermercados regionales, chinos, los almacenes y pequeños comercios también tienen su canasta navideña a precios cuidados. Además, podés encontrar muchas otras variedades de productos para que disfrutes junto a tu familia. Podés consultar artículos, precios y comercios adheridos en www.precioscuidados.gov.ar. Precios Cuidados, otro motivo para celebrar en estas fiestas. www.precioscuidados.gov.ar. Consultas y reclamos 0800-666-1518. Tenemos patria. Presidencia de la Nación. Agendas Morgan presenta su edición 2015. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Fin espacio publicitario. Me gustan tus publicaciones, me gustan. Experiencia Radio Nacional en Facebook. ¿Qué voy a hacer si yo amo el Face? Si es que en el Face a ti te vi. Entérate de todo lo que pasa en el país y el mundo al instante. Me gusta ver tu muro, me gustas tú. Si te gusta, sumate. Sabemos que somos más. Un hecho histórico que se escucha en una radio. Cumbre del Mercosur. Por la radio pública y para todo el país. ...16:06, ya han pasado este martes 16 de diciembre de 2014... primera transmisión especial, serán dos, hoy y mañana, desde aquí, desde este lugar histórico de la ciudad de Paraná, desde la vieja usina, donde dentro de 24 horas se van a reunir los presidentes, los estados parte y los estados asociados de este Mercosur, que tendrá su encuentro número 47, que en realidad comenzó en el día de hoy a través de sus ministros de Relaciones Exteriores, con el saldo que nos daba Telma a través del análisis de la palabra de Timerman, saldo que en algunos casos, y esto quizás esté en consonancia con un fuerte deseo y con una pelea que venimos dando desde hace 31 años, en el campo de la democracia, el hecho de transformarla en real después de conseguir la formalidad del sistema. Bueno, en el caso del Mercosur, si bien los avances son lentos, apuntan a la misma dirección. Dejar de que sea una formalidad y que sea una realidad concreta, profunda, más sólida. Y me parece que era eso lo que nosotros estábamos deseando cuando en la previa del programa decíamos, ¿será en esta la cumbre en la que entre Bolivia? Eso. Claro, o será esta era la próxima. Gran pregunta, ¿no? Esa era la gran pregunta, sí, porque bueno, no cabe duda que eso será, bueno, los pasillos, vamos. Los pasillos dicen que va a ser la próxima, pero de todas maneras es importante el hecho de que, por supuesto, ya suscribió el protocolo de incorporación y se están dando grandes pasos. Recordemos también que costó la incorporación de Venezuela. Sí, claro. Primero, yo recuerdo alguna vez que el que en su momento fue canciller Jorge Tayana, una vez que ya no lo era, comentó una de las objeciones que tenía Hugo Chávez para incorporarse al Mercosur era justamente que era un Mercosur demasiado neoliberal. Uh-huh. Luego pensó que era mucho mejor integrarse y cambiarlo desde adentro, cosa bien. Que también me parece que fue un punto muy importante. Pero recordemos todo lo que costó que Venezuela se integrara, porque el Congreso brasileño postergaba, a pesar de los insistentes pedidos del presidente Lula da Silva en su momento, no aprobaba el ingreso, y desde ya Paraguay, que fue tal vez el país que más peros le puso a la integración. O sea que desde adentro de lo que se decía era, no entremos a un mundo neoliberal, y desde afuera se decía, no dejemos que entre Venezuela porque va a convertir al Mercosur en chavista. Claro, es un juego. Bueno, es parte del juego, es parte del juego político, por supuesto. Lo interesante fue que en Paraguay dio el paso, también lo dio Brasil, y hoy Venezuela es un miembro del Mercosur íntegro, ¿no? Y tal vez pase lo mismo con Bolivia, de a poco habrá idas y vueltas, pero se va a ese camino. Y en el caso de Ecuador, el presidente Correa ha manifestado en muchísimas ocasiones lo importante y lo importante que es para Ecuador la integración en su concepción, ¿no es uh-huh. cierto? El tema es que ellos tienen una economía dolarizada. Sí, claro. La moneda de ellos no tienen moneda nacional. Así como muchas veces le hemos pedido perdón a Paraguay por la guerra de la Triple Alianza, habrá que pedirle perdón por haberle mandado a caballo a dolarizar la economía. Claro, ¿no? Entonces, con una economía dolarizada, obviamente la integración no es fácil, tiene que haber demasiadas correcciones, demasiadas cosas que evaluar. Entonces, a pesar de, como dije antes, de que Correa es un defensor de la integración y quisiera que Ecuador forme parte del Mercosur, las condiciones no están dadas en este momento, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es algo también que queda como pendiente para el futuro. Me comprometo a contarle a Gustavo en la sobremesa de esta noche las tres infamias que me permiten decir que fue la triple infamia. Sí, claro. No cabe ninguna duda. Bueno, para hablar de todos estos temas económicos y esencialmente seguir metiéndole palabra con mucho valor agregado a lo que estamos señalando desde las 14 y hasta las 17, un hombre que analiza desde adentro la economía, economista él, Alejandro Roa, para hablar de el Mercosur en presente, pasado y futuro. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, gracias por llamarme. Alejandro, tu análisis sobre la importancia de lo que se está discutiendo, lo que se discutió, lo que se logró, lo que se sueña lograr. Bueno, a ver, creo que lo más importante de esta reunión plenaria de la presidencia pro tempore de Argentina es la inclusión de Bolivia como un miembro pleno. Ya venía participando también por hace varios años, como lo había hecho Venezuela hasta su incorporación como miembro pleno, y me parece que salvo la oposición que hace Paraguay, que se puede resolver políticamente, no sé si hoy, pero seguro mañana con los presidentes, estamos casi seguros que se va a incorporar Bolivia como medio, como integrante pleno. En general lo que hace Paraguay en todas estas, como en el Mercosur, es un país, un voto. Los países chicos tienen el mismo poder, digamos, que de veto que los países grandes. Entonces Paraguay en general siempre es el que más remolonea a la hora de aprobar, para ver si a partir de ese voto, porque se necesita el voto de todos los países, puede conseguir algunas de las cosas que los países grandes muchas veces le escatiman, en términos comerciales o algún tema, el término, qué sé yo, de los fondos del FOSEN, que son los fondos para estructurales que se agotan una vez, dos veces por año, esos fondos para los países más pequeños, de tamaño más pequeño. Pero yo creo que están dadas las condiciones para que mañana la cumbre de presidentes Bolivia se integre. Algún oyente se estará preguntando por qué quizás es tan fácil o menos difícil que algunos aspectos económicos avanzar en la ciudadanía única, o en que tengamos una chapa patente en los autos del Mercosur para poder avanzar libremente por todo el continente, y no una moneda única o Banco del Sur. Contanos. Bueno, siempre en general lo que ha pasado, bueno, hagamos un poquito de historia, ¿no? El Mercosur en realidad comienza sus primeros antecedentes son los acuerdos de Alfonsín con Sarney por los 80, que era un Mercosur, que eran acuerdos de complementación económica, que la verdad que los 90, cuando se arma el Mercosur con los cuatro países, perdieron esa idea de integración productiva. El único acuerdo sectorial que continuó después de, digamos, en el Mercosur de los 90, fue el acuerdo automotriz. Los acuerdos que había, por ejemplo, agropecuario, el de bienes de capital, cayeron todos, y por supuesto que la automotriz siguió porque lo manejan las terminales, siempre la siguieron manejando las terminales, y hoy en día, con ese acuerdo que está bastante tironeado por el gobierno argentino en cuanto a la integración de partes, que es el problema que tiene hoy la Argentina en cuanto a divisas, que la integración de partes de auto está muy bajo con relación a los otros países, bueno, el Mercosur de los 90 prácticamente liquidó todos los acuerdos que había hecho, se habían hecho entre Argentina y Brasil en los 80. Después, sí. El tercer Mercosur, digamos, si lo podemos decir así, es de este siglo. La verdad que lo que tiene son más acuerdos políticos que acuerdos económicos. Por eso todo lo destrama los presidentes, la burocracia de los países prácticamente no resuelven absolutamente nada y todo se termina resolviendo el día que se entrega la presidencia pro tempore de un país al otro, como va a pasar en el día de mañana. La verdad que siempre es más fácil resolver las cosas donde no hay plata, ¿no? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, bueno, o no hay plata, no hay tironeo de plata, digamos, en temas comerciales, ¿no? El Mercosur de los 90, el Mercosur nace en los 90 como un Mercosur completamente comercial, ¿no? Por eso se llama Mercosur, de mercado, del sur, no es las Naciones del Sur o UNASUR, que tiene otro contenido más político, más de integración productiva. Y realmente en este siglo, aún con los presidentes en mayor sintonía de políticas sociales, en mayor sintonía en términos políticos y, digamos, y de progresismo económico, la verdad que tampoco el Mercosur se ha caracterizado por resolver problemas, por ejemplo, los de la unión aduanera. Si a eso le contamos que le metemos que Brasil de alguna forma no se hace cargo de conducir este proceso de integración porque es el país que es el de mayor tamaño y en lugar de tener déficit con sus otros países, como tiene por ejemplo China con su periferia, tienen superávit al igual que Alemania. Son países que juegan a la integración pero no actúan como locomotoras del desarrollo de los otros países. Eso es lo que está trabando de alguna forma que los países crezcan en forma acompasada. Cada uno crece como puede. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La pregunta que te quiero hacer es en relación a algo que están diciendo los medios de hoy vinculado con Rusia. Hay un tembladeral en las bolsas y Rusia últimamente es un país que se está acercando mucho al Mercosur. ¿Sí? Yo te quería preguntar qué efecto puede tener lo que está pasando hoy en el futuro del Mercosur. Mira, lo primero que hay que decir que acá no hay un problema de que la OPEP se está jugando, está haciendo su juego. Acá el problema mayor que tiene hoy Rusia es geopolíticamente. Hace unos años que Rusia empezó a jugar en que no quiere ser, digamos, un país que no talle en el mundo, en los países centrales. Por eso creo que para decirlo rápidamente, este correctivo le está aplicando los Estados Unidos a partir de la caída del precio del petróleo, que si bien lo joroba ellos por el tema de sus combustibles no convencionales, está disciplinando de alguna forma a Rusia, que era un país que venía en ascenso a tallar, igual que China, en el escenario internacional. Así que de ese tema geopolítico, la Argentina, la verdad que, si a Rusia se le va mal, todos los acuerdos que se iban a firmar, por ejemplo, de alimento, porque Rusia había dicho que si seguían los conflictos con Europa iba a comprar mucho más alimento de otros países, por ejemplo, la Argentina, bueno, eso se va por lo menos a ralentizar. Yo creo que es un problema importante para los países como los nuestros, que tienen un mercado importante, por ejemplo en Rusia, en términos de alimentos, que es que le esté yendo mal a ese país. Pero digo, no es un tema únicamente de Rusia, sino que acá hay una decisión política de la potencia hegemónica de aplicarle un correctivo a Rusia, para decirlo, para que todos lo entiendan. Y la otra pregunta que te quería decir es, según tu punto de vista, más allá de lo de la incorporación de Bolivia, ¿cuáles serían las deudas que quedan pendientes en el Mercosur y que serían ideal que Brasil las motorice? Mira, primero el tema de la disparidad entre los países. Yo creo que debería haber, por supuesto, un fondo de estabilización de reserva de los países, debería haber un fondo, un banco del Mercosur, como algunos les propuso, o el Banco del Sur, que son iniciativas que Brasil no acompaña, por lo menos explícitamente lo acompaña, pero cuando hay que ponerse a trabajar no lo hace. Y yo creo que lo que hay que avanzar para que una integración sea realmente una integración en términos sociales, políticos y económicos, primero es reducir la disparidad entre los países, y segundo, que esto vaya a ser más que un Mercosur, una industria sur, una región donde se compartan algún tipo de sustitución de importaciones de extrazona al interior, y que podamos tener también plantas que se complementen. Es el viejo sueño de Previs de la década del 50, donde él decía que la sustitución de importaciones no debería hacerse país por país, sino hacerse a nivel regional. Me parece que los temas de complementación industrial y los temas de protección financiera de la región respecto a los países hegemónicos en términos financieros es algo que estamos todavía en deuda en la región, y yo creo que... Alejandro, sí, discúlpame. Perdóname, pero incluílo ahí dentro de la pregunta de Telma. ¿En qué medida la Argentina muchísimas veces se comporta de la misma manera con el Uruguay? Porque, en definitiva, porque, políticamente es algo que tenemos que resolver. Mira, yo creo porque Argentina siempre ha tenido el síndrome de ser la Francia del Mercosur. Entonces, en lugar de arreglar o tener una mirada de complementación y más de complicidad, digamos, en el buen sentido, de parceiro, con los dos países más chicos, se ha jugado muchas veces a jugarse a ser la Francia del Mercosur y tener posiciones parecidas a las de Brasil, y la verdad que eso ha estancado, realmente ha estancado las negociaciones y, digamos, creernos más de lo que éramos. Creo que pasa por ahí. También en términos políticos, la Cancillería Argentina, salvo el último tiempo, todos los funcionarios, me he tocado muchas veces estar en alguna de esas reuniones, no hay mucha gente que tenga el Mercosur en la Cancillería, por lo menos los funcionarios de tiempo, en la agenda, ¿no? Prefieren otro tipo de integración. Creo que estaba más cómodo con el ALCA que con el Mercosur. Ale, duro por ahí, ¿no? Duro por ahí. Interesante, de todas maneras, como para debatirlo, sí, claro, como para charlarlo, muy bueno, como sí, para ponerlo en el escenario, ¿no? Y diga usted que de este economista, que uno podría señalar como a cargo de una cátedra importante en economía, en la Universidad de Moreno, ¿no? Sí, sí. Diga que es hincha de Racing. Diga que es hincha de Racing. Si lo agarrábamos de mal humor, ¿qué nos pasaba? Yo creo, ¿no, Alejandro? No. El problema que tengo vocal justamente es ese, porque no puedo hablar mucho porque enseguida toso, pero digo, ya algo nos hemos recuperado. Alejandro, de todas maneras, para redondearlo, ¿este debate contigo es posible en este marco, no en el anterior? Porque yo te sé un defensor absoluto de la industrialización, de la mayor redistribución, de la contextualización de América Latina como un bloque productor. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que del 2003 para acá se abrió una grieta en la discusión económica, bueno, política por supuesto, pero en la discusión económica de la integración sudamericana, y eso es lo que nos permite ahora poder discutir y poder decir algunas cosas, que, por ejemplo, que la integración del Mercosur no es lo que, si vos me decís en el 2003 o en el 2004, con Néstor, Lula, después de incorporación de Chávez, yo te diría, no, bueno, el Mercosur va a volar de integración productiva, va a volar de integración energética, y la verdad que estamos un poco en veremos. Y ahí hay un, no digo un culpable, pero alguien que realmente me parece que no ha tomado las riendas del liderazgo, que es Brasil, y que de alguna forma la Argentina no ha sabido, y los otros países, cómo hacer que Brasil tome ese liderazgo, porque la verdad que no hay esa opción salir del Mercosur. Alejandro, ¿y sí. quiénes son, digamos, los intereses internos de Brasil que ponen al pie en el freno? Bueno, el sector financiero y el sector financiero de Brasil es el que, y las transnacionales son las que quieren, las que manejan realmente la integración del Mercosur, y las que de alguna forma, con las burocracias de los países, son las que impiden llegar a acuerdos más eficientes. Yo creo que la Argentina recién, desde el año 2003-2004, ha tenido una posición más dura con las terminales automotrices, con algunos sectores que antes manejaban todo el nomenclado del Mercosur, y creo que Brasil en eso no lo trabaja de esa misma forma. Digo, tampoco es para estar llorando, uy, que Brasil es malo, nosotros somos buenos. No, la Argentina y los demás países no hemos sabido darle el impulso a Mercosur e imponer de alguna forma que si Brasil quiere ser el líder de la región, tiene que trabajar como líder, como hace por ejemplo China con el resto de sus países cercanos, que tienen mínimamente tiene déficit con esos países para que los países crezcan con mayor ímpetu que lo que hacen, y no que cada uno se la arregle por su lado. Ahí creo que fallamos los cinco países. Tal vez la incorporación de Bolivia sea un motor nuevo para reimpulsar el Mercosur. Yo creo que ha sido mucho más eficiente, hasta en términos económicos, las reuniones de UNASUR, porque UNASUR no es tan rígido en términos de reuniones, digamos, es más ad hoc, ¿no? Es un organismo más ad hoc, ha sido mucho más proactivo cuando hubo problemas realmente políticos importantes, que muchas veces el Mercosur, que para moverlo es una burocracia que todavía es muy lenta. Y piensen que hasta hace muy pocos años, todas las asesorías, consultorías que pagaba el Mercosur, que eran a partir de dinero de la Unión Europea, era para que nosotros vayamos a una moneda común, a tener un esquema igual que el de la Unión Europea. Miren si íbamos en esa dirección, ¿no? Una macroeconomía común. Realmente ahí, por más consultoría que nos regalaban los europeos, a lo mejor porque eso no se tomaba en serio, no llegamos a tener un esquema similar a la Unión Europea, que miren ahora cómo estamos. Tal vez lo que nos falte entonces como deuda pendiente es ser una integración, un grupo integrado que pueda negociar con otros bloques integrados y desde esa manera desde un lugar de fuerza. Por supuesto, eso y en lugar de y pasar de un Mercosur a una industria sur, me parece que ese sería, y bajar las disparidades a partir de los fondos estructurales como el FOSEN, que es el fondo para limitar las diferencias entre los países, que es un fondo muy pequeño, que funciona, digamos, bien, pero el dinero que ponen los países más grandes es muy chico, y con eso no se va a resolver absolutamente nada. Uh-huh. Alejandro, muchas gracias por el análisis, por todos estos minutos de tu tiempo, y hasta cualquier momento. No, gracias a ustedes por llamar, que tengan buenas tardes. Un fuerte abrazo. Ahí estaba Alejandro Roa, economista. Qué bueno, ¿no? Poniendo blanco sobre negro en algunas cuestiones. Pedir un Industria Sur en lugar de un Mercosur, claro. Algo que dé trabajo, que sea complementario de todos los países. Pero además, ¿cuánto valor tiene el debate cuando se hace desde el mismo lugar? Claro que sí. Desde el compromiso con el mismo lugar, ¿no? Ahora, es cierto, el nombre que se utilizó para bautizarlo tiene que ver hablaba con de mercado. Hablaba de mercado. Claro. Por eso es lo interesante que él plantea, ¿no? La industria sur, porque está hablando ya de otra cosa. Sí, sí. El conductor sí. del programa me permitirá ser sociales, por ejemplo. Por favor. Yo creo que vale la pena, Gustavo, dígalo, ¿no? Dígalo. Sobre todo porque yo me imagino, a ver, por ejemplo, Claudia Ruz, que nos manda desde Mendoza saludos. Uno dice, algún Malbec habrá esperando allá, bueno, para bien. Cuando volvamos. Bueno, Martín Jiménez, claro, qué sé yo. Bien, Gustavo, bien. Uno cosecha lo es que un puede. Sueño, es un sueño, es un sueño. ¿Quién le dice que no nos manden a trabajar en Mendoza un par de días? Bueno, un saludo para Claudia. Para Martín, que también vía redes sociales manda saludos, dice, todo fenómeno, se escucha como si estuvieran aquí, etcétera. Martín está en Capital. ¿Mm? Bueno, algunos de quienes van llegando, tenía algún amigo por aquí que lo perdí de vista, pero que ya lo voy a encontrar para mandarle también el visto bueno, el gracias. Recibimos tu saludo. Un poquito de sociedad. Recordamos que la agenda de Evo Morales sufrió una pequeña alteración. En lugar de estar a las 19 en el Teatro 3 de Febrero, estará a partir de la hora 20 allí recibiendo el título de doctor honoris causa, otorgado por la Universidad Nacional de la provincia de Entre Ríos. Y que esperábamos para las 20, 21 a la Presidenta de la Nación, aquí arribando la segunda brigada aérea, pero justamente en ese momento va a estar tomando juramento Oscar, a quienes van a ocupar nuevos roles en el gabinete, y entonces no tenemos la confirmación de cuándo estará finalmente aquí. Claro. Si es esta madrugada o mañana por la Oscar mañana. Oscar Parrilli como nuevo secretario de Inteligencia, o sea, de la CIDE, secretario de Inteligencia del Estado. Uh-huh. Datos que cuando eran alrededor de la 1:00 p.m, pegaban fuerte dentro de la sala de prensa, porque no se tenía todavía noticias de cuál era lo que se o qué era lo que ¿qué se iba era lo a que anunciar? Venía, claro. Y entonces estábamos todos absolutamente pendientes de la palabra de Escocimarro allí en Casa de Gobierno. Pero todos los que estaban aquí, los 300 acreditados, hombres y mujeres de todas partes de Latinoamérica, pendientes de ese anuncio que iba a llegar desde Casa de Gobierno. Claro, recordemos que va a ser Aníbal Fernández el que va a reemplazar a Oscar Parrilli como en la Secretaría General de la Presidencia. Muy bien. Claro, con lo cual va a haber también un reemplazo a nivel legislativo, ¿no? Exacto. Uh-huh. A ver, por ahí una pregunta que tiene que ver con nosotros de este lado del mostrador, a un minuto de las noticias. Tenemos también aquí una presencia, yo te diría, muy fuerte de lo que denominamos desde estas pampas la prensa hegemónica, pero a nivel continental, ¿no? Tenemos una presencia importante de medios, de la prensa corporativa, y la pregunta, Telma, en función de lo que lees, de lo que escuchás, de lo que ves, es que vienen a transmitir el fracaso de la reunión del Mercosur, vienen a transmitir, bueno, por suerte tenemos problemas, esto no avanza como algunos desean. Bueno, la verdad ¿te que... ¿Te agrego un dato? Sí, a ver, antes de tu comentario, porque te va a servir. Pues sabes que días antes era notorio cómo informaban algunos corresponsales de que después de haberse reunido la UNASUR, difícilmente algún presidente venga, era más o menos así. Que van a viajar si tanto. Se habla de fracaso, de depresión, pero bueno, esto fue los días previos. Hoy la verdad es que estuve hablando con algunos colegas de Brasil, colegas de Venezuela y hasta colegas rusos, vi gente de Raya Today que está en su versión española, que está acá, pero no hablábamos así un poco de, hacíamos cambio de figuritas y de información, no tanto de cómo van a ser los titulares de mañana. Parece que charlaron de fútbol. Sí. 16:30 p.m. en toda la República Argentina. Es tiempo de noticias en la radio pública y después seguimos. Nos queda media hora de este primer programa especial desde Paraná, Entre Ríos. Por Nacional, la Argentina se informa. En Buenos Aires, temperatura 25 grados 5 décimas, humedad 56%. Destacan la importancia histórica del proyecto para la elección directa de representantes al Parla Sur. Diputados nacionales del Frente para la Victoria sostuvieron que la iniciativa permitirá fortalecer y democratizar ese bloque regional. De acuerdo al diputado Guillermo Carmona, el proyecto del oficialismo, que esta tarde sería aprobado por la Cámara Baja, es un instrumento óptimo que permitirá la representación clara, concreta y transparente de la Argentina en el Mercosur. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires registra tendencia alcista. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires registra tendencia alcista. Dentro de un contexto de mejoras en las bolsas a nivel general, a nivel internacional, el Merval muestra un incremento de 2,32%. A su vez, el índice Dow Jones muestra una mejora en la Bolsa de Nueva York del 0,25%. No obstante, el precio del petróleo a nivel internacional vuelve a bajar. En este caso baja en la jornada 1,2% y se ubica a $55.22 el barril. Lo que hace al valor del dólar en la plaza local, el mismo culminó estable. El dólar se ubicó 8,51 para la compra, 8,56 para la venta. En Buenos Aires, Fernando Nolea, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 25 grados 5 décimas, humedad 56%, cielo nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Identidad Nacional y Radio Pública. Buenas razones para brindar. ¿Cuál era la situación en 1979? En el continente piensen qué ocurría en la Argentina. Latinoamérica. Piensen en el país de al lado, Pepe Mujica, el actual presidente, estaba detenido. Cultura. Piensen en Chile, gobernaba Pinochet. Carlos Polimeni. Piensen en Brasil, cuya presidenta, Dilma Rousseff, había sido torturada durante una dictadura por pertenecer a un grupo armado de izquierda. Voces del Sur. Si pensamos solo en la figura de los presidentes, veremos las cosas que están cambiando y veremos también las cosas que aún faltan cambiar. Lunes a viernes, 21 a 23. Por la radio pública. 4 de la tarde, 34 minutos. Me gustas, me buscas. Más de 250.000 personas. Me gustas. Eligen un lugar. La radio pública en Facebook. Un hecho histórico que se escucha en una radio. Cumbre del Mercosur. Por la radio pública y para todo el país. Bárbaro, chicos. 16 horas 34 minutos ya han pasado de este martes 16 de diciembre de 2014. Hoy encuentro aquí en Paraná, en Entre Ríos, de los ministros de Relaciones Exteriores. Mañana también aquí en Paraná, encuentro de los presidentes de los estados parte y asociados del Mercado Común del Sur. Estamos esperando por las definiciones de mañana, por ahí con una sensación, qué sé yo, más ligada a los sueños que a las realizaciones concretas, pero algo seguramente va a surgir que mueva un poco los titulares de la agenda mediática del día jueves, encabezando algunas tapas, y uno lo que espera es que sea Bolivia el gran protagonista de esa historia, porque es, uno puede decir, el combustible, la energía de este mercado común del sur. Y literal. No es, y es literal. Literal. Es absolutamente literal. Debe haber muchos que están esperando que la cosa no se lleve a cabo, pero no cabe ninguna duda que el ingreso de Venezuela, el ingreso de Bolivia para ampliar la mesa de discusión y esperar el tiempo justo para comenzar a ser Estados miembros, es como que se va cayendo de Maduro, lentamente. Uno espera que sea más rápido porque hay necesidad de decisiones políticas. Y sobre esto, necesidad de decisiones políticas, el dato con el que seguramente vamos a terminar esta media hora tiene que ver con, pasada la primera década de gobiernos parecidos a nuestros pueblos en toda Latinoamérica, se dio, y no casualmente, sino porque así son los tiempos institucionales, que muchos de esos gobiernos tuvieran que rendir examen ante las urnas, ¿no? Sí. Tuvieran que revalidar títulos. Ahora, 10 años después, y con todo lo que ha costado, y con los resultados que se han logrado, es increíble que en todo el continente no haya una especie de tercera posición entre el sí al modelo y el no al modelo, ¿no? Que la derecha salga a decir, bueno, si yo gano, lo que hago es derribar todo lo que se hizo y volver a la década del 90, y que no haya una posición que apuntale, bueno, mira, estoy de acuerdo con mucho de lo que se hizo, yo lo haría mejor, yo lo haría por otra vía, pero soberanía, independencia económica, soberanía política, justicia social, bueno, muchachos, en eso coincidimos, sobre todo teniendo en cuenta que muchas de esas oposiciones, hay partidos que han nacido en el campo nacional y popular y que por supuesto que son parte de esta construcción de alguna u otra manera. A ver, en la Argentina, si hoy tenemos voto universal y secreto, es porque alguna vez el radicalismo, y Entre Ríos fue testigo de una de ellas. Salieron con el revólver en la cintura, claro, a pelear en la calle contra el poder, y si algún día se instauraron leyes sociales, primero las gritó, no cabe duda, sobre finales del siglo XIX, el socialismo argentino, fundado en 1896. Sin embargo, parecen hoy tan lejos de eso. Y a nivel continental nos pasa lo mismo. Es o Maduro o nada. O la mesa de unidad, que hizo un rejunte de varios, claro, que en realidad son una especie de bolsa de gatos, porque había gente desde la izquierda hasta la derecha que en realidad tampoco llegaban a nada. Porque es algo que vos dijiste, Gustavo, que me parece que es fundamental, es decir, que cuál es el proyecto. Y en general no dicen cuál es el proyecto, porque si llegaran a decir cuál es el proyecto, la gente no los vota. Fíjate que yo pienso que lo que está pasando en estos últimos días respecto al tema de derechos humanos, cuando el alcalde de Buenos Aires dice que se acaba el curro de los derechos humanos, o como el precandidato Massa dice algo también relacionado a la revisión de los derechos humanos, yo creo que se trata de globos de ensayo. Sí, yo creo que son globos de ensayo para ver cómo es la reacción de la sociedad frente a semejantes declaraciones. O cuando dicen, vamos a revisar todo lo hecho y lo vamos, algunas cosas las vamos a dar vuelta. Son globos de ensayo para ver cómo reacciona la sociedad. Yo tengo que decirte que personalmente estoy un poco decepcionada. Yo creo que la sociedad debería haber reaccionado más fuertemente, sí, en relación al tema de los derechos humanos. Claro. Yo me imagino que si en Europa alguien dice, bueno, yo estoy de acuerdo con el nazismo, la reacción sería brutal, de la, toda la sociedad de pie diciendo esto no es posible. Y cuando dicen algo en contra de los derechos humanos, la sociedad argentina debería ponerse de pie también y decir esto no es posible. Recordemos, creo que el estamos macrismo en momento de globos de ensayo, y de acuerdo a cómo vayan funcionando las encuestas y cómo vaya reaccionando la sociedad, se irán animando a decir un poco más cuál es su proyecto. Recordemos que el macrismo hace 2 años, para el 8 de marzo, para el Día Internacional de la Mujer, en Vicente López proponía como una de las mujeres del siglo a Eva Braun. Sí, exactamente. Sí, dato que se discutió y mucho en la prensa porteña. Recordemos que el secretario de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, el señor Abruj, persigue la misma política que enarbola su jefe político, pero sin embargo es el presidente del Museo del Holocausto. Esto de, como parte de mi comunidad, la juego con hipocresía y voy al justicia, justicia perseguirás. Y sin embargo, cuando hablo de los mismos crímenes cometidos en nuestro país, terminemos con el curro de los derechos humanos en la bandera. Claro. Así que por ahí pasa un poco la discusión, y uno no entiende cómo terminan, no sé si embanderados, pero sí enredados, otros dirigentes políticos que vienen de otros sectores, del campo nacional y popular, aunque se hayan olvidado. Y entonces es que la transformación que vivimos en estos últimos años en la región, yo creo que en el mundo, pero en la región, es tan profunda que los que no, hay gente, creo yo, que hay funcionarios, hay políticos que no se dieron cuenta que es el pasado, que no puede haber marcha atrás al neoliberalismo. Entonces, hasta que no se comprenda que eso ya es parte del pasado y que no vale la pena reflotarlo, por ejemplo, reflotar una alianza automática con Estados Unidos, hoy día ya es imposible por cómo cambió el mundo en estos últimos años. Muy, o sea, por esa misma razón. No. Pero tampoco han tenido la capacidad de reformular la derecha, bueno, de manera potable, exacto, para las comunidades. Porque todavía no se dieron cuenta que tienen que seguir, en función de todas las transformaciones que se han ido dando, pensar una alternativa, si se quiere, de derecha o conservadora, pero en función de lo que está pasando y el futuro, no en función de lo que ya pasó. Tenemos a un amigo en comunicación. Yo imagino que, llamándose Diego, algo de fútbol tiene que saber como para contarlo, ¿no? Señor Frisco, adelante, por favor. Bueno, aquí estamos. Espero que me escuchen bien. Ahí realmente ahí está la ovación. La ovación para el para los dos equipos que están en la cancha, el de la selección argentina y la selección de Bolivia. Realmente es ensordecedor, nos estamos acercando como podemos a una ventana para que se pueda escuchar algo. Muchísima gente, una multitud, finalmente llegaron sobre la hora y ya están haciendo las presentaciones de ambas selecciones, la selección argentina y la selección de Bolivia, capitaneada por Sergio Uribarri, por el lado argentino, y el presidente Evo Morales. Bueno, ya están todos en la cancha con las camisetas que le habíamos dicho, las tradicionales, casacas, están las presentaciones del equipo, de ambos equipos. El presentador ha ido nombrando a uno. Obviamente que las ovaciones más grandes se las llevaron Morales y Uribarri. Te cuento que lo acompañan al gobernador su hijo, que es un futbolista profesional. También está Medina Bello, Müller, Hugo Yasky, Ariel Basteiro, el embajador argentino en Bolivia. Bueno, ya están en la cancha, terminan las presentaciones, están presentando los últimos jugadores de Bolivia y empieza el partido ante una multitud que está colmando el estadio cubierto de Olimpia, una multitud que se ha dado cita. Afortunadamente han puesto un sistema de refrigeración porque hace mucho calor aquí bajo un tinglado, y aquí están ya los clubes, los dos equipos dispuestos a disputar este partido que me anticipo, más allá de lo amistoso, va a ser sumamente competitivo. Se los ve muy entusiasmados, muy entusiasmados ambos. Bueno, un clima muy, muy interesante el que llega a través de tus micrófonos, también el que nos daba el trabajo de Silvina Ríos cuando nos mostraba a un Evo distendido por la mañana, intentando que esto sea una muy buena excusa para acercar a los pueblos, sorprendido por cómo lo recibió la provincia de Entre Ríos, sorprendidos quizá nosotros por el hecho de verlo caminar por las calles de la provincia prácticamente sin custodia. Un Evo al natural, ¿no? Un Evo al natural. Un Evo al natural. Bolivia, el que está aquí en Paraná representando al pueblo boliviano. Y que mañana, sin duda, será uno de los grandes ejes del encuentro de presidentes. Y otro de nuestros móviles, Jorge Calcina, con el vicegobernador de la provincia de Entre Ríos. ¿Puede ser? Adelante, Jorge. Gracias, gracias. Mira, cortito porque el vicegobernador está súper ocupado, está haciendo la presentación precisamente de los equipos, se ha presentado el equipo de Argentina, José Cáceres. Bueno, gracias, sabemos que no se puede, pero tu opinión de esto que parece, no sé, el Estadio River o el Racing. No, la verdad es que es impresionante lo que genera Sergio Rivalri, siempre lo hace, ¿no? Nos tiene acostumbrado y que la gente se entusiasma siempre igual. Y lo de Evo es gigante, pero bueno que tienen un equipo importante, ¿eh? Ya veo que son todos livianitos, él es un buen jugador, ha estado ahí de jugar en el fútbol profesional, y bueno, esperemos que sea un espectáculo de alegría, de divertimento, que sea un juego. ¿Y cómo será el equipo nuestro que me han elegido de técnico? Imagínate vos que yo de técnico, lo más cerca que tuve fue la escuela industrial, de fútbol al menos, así que vamos a ver qué pasa. Gracias, vicegobernador. Gracias a vos, Jorge, y saludos a todos los que están allí. Bueno, ahí está por empezar el partido, está por dar el pitazo inicial, queríamos tener la palabra del vicegobernador. Le digo que por Argentina está formando con Bertoli, Ramón Ismael Medina Bello, Hugo Yasky, está Yago también y está Sergio Rivarri. Información inicial, al único que conozco de Bolivia es a Evo Morales, después le vamos a dar más información, pero bueno, simplemente tener un contacto ya cuando el partido está comenzando y es realmente una caldera la cancha del Club Olimpia. Qué lindo, bueno, que muchísimas esto pase, gracias, ¿no? Nos llega a través de tu palabra y a través del sonido ambiente el calor de lo que se está viviendo allí en el Club Olimpia, donde insistimos, una vez más, el fútbol es un hermoso pretexto para unir a la delegación boliviana, que ha tenido esta muy buena idea, junto, por supuesto, con el gobernador de la provincia de Entre Ríos, de que, qué sé yo, se lo podía recibir en un cóctel. Claro. Y se lo recibe jugando a la pelota. Y está bien. Hay que decir también que a mí nunca me invitaron a jugar a la pelota con aire acondicionado, pero bueno, tampoco yo he llegado a presidente. Mucha la gente que está allí en el Estadio Olimpia, como nos contaba Diego en su primer contacto, es básicamente un club de uno de los deportes más, más arraigados en las costumbres del entrerriano, que es el básquet. ¿No? Sí. Sí, porque es en realidad en un espacio de esta naturaleza. De todas maneras, Gustavo, a mí me parece que nos diste un dato importante. Se lo podría haber invitado a un cóctel. Sí, algo. Están jugando a la pelota. Ponele una cosa por el estilo. Y se eligió la pasión popular. Tiene que ver con la empatía con su pueblo. Sí, no cabe duda. Hay algo que ha cambiado y que en este caso, bueno, Evo se ha Vos se ha encargado muy fuerte de que esto sea así, porque ha invitado a jugar al fútbol, ya sea en función de que se puede jugar en la altura de La Paz, a Diego. Claro, es, la edad de Evo ayuda, y después ayuda también la altura, porque acá con cero, a nivel del mar, debe sentirse con todos los glóbulos rojos a full. ¿Viste? Es un tipo además inagotable, ¿no? Suele contar... Aparte adora el fútbol, sí, ¿no? Sí, sí, sí, pero Filmus, cuando fue a hacer la serie de Los Presidentes, que Evo lo atendió después de una jornada terrible, cerca de la 1, a las 2 de la mañana, pero que el tipo sentía que había que estar allí presente y que el hombre se desdoblaba, se multiplicaba, pero que tenía una acción de gobierno frenética, que él entendía quizás en función de todo lo que había que hacer, que no había un minuto por entregar. Y la verdad que tiene que ver con su característica de trabajo. Sí, pasa un poco, creo que le ha pasado a todos estos presidentes, podemos pensar en Lula, podemos pensar en Kirchner, incluso en Chávez, que sí. El tiempo humano es breve en relación a todo lo que hay que hacer por la cantidad de décadas y décadas de otro tipo de gobierno que han... peleado en contra de nuestros intereses y en contra de nuestros países. Ellos intentan recuperar el tiempo y a veces el tiempo de una vida no alcanza para eso, ¿no? Es toda Latinoamérica. Está bueno por eso sembrar y que haya una juventud como la juventud argentina que para pasarle la posta y que sigan con estos proyectos. Es toda Latinoamérica la que, como nos gusta siempre decir, se puso de pie en este nuevo siglo, se sacó el polvo de los escombros como si estuviera levantándose de un derrumbe. Pero lo que hay que recordar es que ese derrumbe se firmó en menos de un mes, ¿no? ¿Cuánto le llevó a la Argentina la privatización de casi 300 firmas entre chiquititas y muy grandes? Entre YPF y la concesión de, qué sé yo, del restaurante del Ministerio de Economía. Que emblemáticamente... Porque las privatizaciones tienen una línea de tiempo tan amplia que van desde aquello a esto, ¿no? Desde YPF, desde las reservas naturales, hasta los negociados más chicos para los amigos del poder. Pero eso se hizo en un mes, en dos meses. En muy corto tiempo, pero además con hechos emblemáticos, como por ejemplo el que toda esa historia la comenzaran desde un medio de comunicación. Bueno, la primera privatización. Igualmente, ¿no? ¿De canales de televisión? El trabajo de Zapa igual se vino haciendo desde 1976, sí, ¿no? Claro. O sea, obvio. Esta fue la frutilla del postre, digamos. O sea, pero... Incluso desde la dictadura anterior, si uno quiere, ¿no? Sí, también. Pero el desembarco, no cabe ninguna duda, del neoliberalismo en la Argentina, es el 24 de marzo de 1976. Sin lugar a dudas. Lo que llega es un posgrado en el menemismo que lo que hizo fue beber de sus errores, decir, bueno, vamos a hacer las cosas un poquitito mejor. Si la tablita de Martínez de Hoz con la plata dulce duró un par de años, la convertibilidad no duró 10 por casualidad. Se ajustaron algunas cositas en ese eje del mal y algunas cosas se pudieron sustentar en el tiempo de otra manera. Por eso es que lo que dice Telma es perfecto. Cuando hablamos a veces del neoliberalismo, de ese desembarco para el cambio de matriz económica, hay que mirar un poco más atrás que la década del 90. Sí, ¿no? Sí. Se destruyeron muchas décadas de destrucción. Sí. Muchas décadas. Bueno, hablábamos vos antes de la Comisión por la Memoria en Brasil y una Comisión de la Memoria que ha trabajado en sacarle el velo a un momento de la historia que está ligado a medios de comunicación, entregando su servicio para la desaparición de personas y a la construcción y sostenimiento de un campo de concentración. Ahí vemos cómo pasó acá, ¿no? La complicidad civil, que tal vez fue, yo te diría, más profunda, si querés, y más importante que la militar, que aparece finalmente como un instrumento, ¿no? Sí. Pero la otra aparece como el cerebro que hay detrás de estos gobiernos. La palabra complicidad nos da la sensación que nos queda corta cada vez que seguimos revisando la historia. Sí, totalmente. Pero, ¿no? Veces, una sociedad ya casi, claro, ¿no? Es como que nos hemos criado desde el punto de vista histórico, periodístico, creyendo que un buen día Videla levantó un teléfono y le pidió a Martín Medeos un plan económico. Cuando fue al revés. Claro. El plan económico para el cambio de la matriz económica argentina requería de terrorismo de Estado. Si no era imposible. Absolutamente imposible. Sí, si uno mira la radiografía del país del 23 de marzo del 76, se va a encontrar con 5.000 millones de dólares de deuda, con un 5-6% de desocupación y con un 47-48% del PBI para los trabajadores. Había que partir, había que hacer estallar todo por el aire. Y si te pones a sacar cuentas más finas, las primeras tanquetas que pasaron públicamente a reprimir trabajadores en huelga pasaron rumbo a Villa Constitución, sí, y el presidente de Asindar era José Alfredo Martínez de Hoz. Y en los galpones de esa sociedad constituyó el primer centro clandestino de detención en la Argentina. O sea, todo tiene que ver. Seguro. Con todo. Me están haciendo acordar, quiero recomendar un libro que ya no es nuevo, pero que es muy interesante sobre esto, y es La Doctrina del Shock, de Noemí Klein, donde explica exactamente esto, cómo sin el golpe de Estado en Chile, el caso de Pinochet, no hubiera sido posible el neoliberalismo en ese país. O sea, cómo en realidad, lo que vos decías, el terror es lo que permite la introducción de un programa, de un modelo que indudablemente es la destrucción de la gente. Y también se vio con mucha claridad en Ecuador, cuando estaba en una situación de crisis muy parecida a la nuestra en el 2001, también en situación de crisis total aparece la dolarización. En momentos donde la sociedad está tan golpeada, tan choqueada, que no puede darse cuenta de lo que le está pasando, porque las prioridades son otras, es cómo conseguir trabajo, cómo conseguir comida. Entonces, si flota es un salvavidas. Exactamente. No importa lo que venga. Sí, señor, es cierto. Sí, claro. Sí, sí, te comento una cosita chica del Parlasur, que es el Parlamento del Mercosur, bueno, que es el órgano legislativo, justamente. Los miembros hasta ahora eran elegidos por el Congreso, los Congresos Nacionales, y la idea era que a partir del 2015 o el 2015, todos los parlamentos deberían ser elegidos. Uh-huh. Paraguay es hasta ahora el único que eligió los suyos, y van a contar, Brasil tiene 37 miembros, tendría que tener en total 75, Argentina tiene 26 y tiene que conseguir 43 bancas, Venezuela 33, Uruguay y Paraguay 18. Esto es en la cantidad de bancas, está relacionada con la cantidad de habitantes que tiene cada país. Ese paso lento, ¿es casual? ¿Por qué tanta complejidad? Yo creo que hay también una batalla cultural que ganar. Bien. Es decir, que la sociedad... La sociedad, porque la que mueven estas cosas son los pueblos, ¿no es cierto? Entonces, cuando los pueblos entienden algo, se lo exigen y empujan el límite para que los presidentes lo lleven a cabo. Yo creo que todavía falta que la sociedad se dé cuenta de la importancia de tener este tipo de organización, un legislativo del Mercosur, con integrantes que elegimos nosotros, los electores, no que son a su vez elegidos por los congresos. O sea, en elecciones universales y directas, por parte de cada uno de nosotros. Entonces, eso cuando se va a ir consiguiendo también de a poco y va a ser fundamental para el crecimiento de nuestra integración. Uh-huh. Estamos comenzando a cerrar la transmisión especial del día de hoy, que comenzó a las 14, como resumen de lo que se ha vivido en los últimos días aquí en Paraná, en principio el Foro Social, ¿no? En principio que como Foro gran dato fue la contracumbre durante mucho tiempo, enfrentando a quienes desde el punto de vista institucional hablaban de una integración, pero muy distinta a lo que esperaba la base. Bueno, hoy podemos hablar de un foro que se acerca cada vez más a ser una suerte de encuentro complementario, de anexo, de, bueno, mira, le agregamos... De viajar en paralelo, claro, aun cuando sea debatiendo. A la discusión institucional, esta agenda, sí, este temario, sí, sí, lo sumamos. Hoy la discusión tuvo que ver con los cancilleres, con los ministros de Relaciones Exteriores, y allí, bueno, algunos pasos que se han dado y que tienen que ver con la ciudadanía común, que tienen que ver con los acuerdos con el Líbano, las discusiones que han comenzado sobre el tema, bueno, muchachos, vamos rumbo a un acuerdo con la Unión Europea, vamos rumbo a un acuerdo sur-sur, ¿qué pasa con Bolivia? ¿Socio pleno ya directamente a partir de ahora? ¿O hay que esperar un encuentro más del Mercosur? El tema Rusia, que no cabe ninguna duda, estará muy presente mañana en la reunión de presidentes, porque el primero de enero del año que viene se iba a firmar, no hay nada que marque lo contrario, el acuerdo con Rusia, con Kazajistán, con Uzbekistán, del Mercosur, con ellos tres, en función de volver a encontrar otro mercado que no sea propicio. Hablando de mercados, también parte de la palabra del canciller argentino, de Timerman, hoy fue una suerte de... Bueno, fue a tocar la puerta del Mercosur y dijo, nosotros ya pasamos la oferta de bienes y servicios y estamos esperando que la Unión Europea conteste, que diga, qué le sirve, qué no le sirve, qué compra, claro, qué vende. Pero es la Unión Europea la que está retrasando un acuerdo rápido con el Mercosur. Así que esta es la previa de la discusión de mañana. Mañana estaremos desde aquí otra vez en el lugar donde los presidentes van a estar discutiendo. Sí, sí. Así que toda esta previa que hoy te contamos entre las 14 y las 17 va a tener su gran correlato en el día de mañana, cuando aquí en la vieja usina se den cita a los presidentes del Mercosur. ¿Quiénes estuvieron formando parte de esta transmisión especial? Bueno, en lo periodístico, Telma Luzani, Jorge Balay, Diego Frisco, Claudia Martínez, Jorge Calcina, Silvina Ríos, Aldo Leonarduzzi, el equipo técnico José Luis González, Jorge Céspedes, José Casotti. Mañana estaremos otra vez desde las 14, mientras la sala de prensa da la sensación que se está preparando para recibir la palabra de alguno de los hombres políticos importantes que hoy estuvieron discutiendo por aquí. Estamos preparando ya grabadores mientras los trípodes, las cámaras, se van acercando a esos dos micrófonos que forman parte del atril que se ha preparado aquí en la sala de prensa para recibir a los visitantes. Cerca de 300 colegas de todo el mundo, pero esencialmente de América Latina, han llegado para la cobertura de esta historia. Historia que ha forjado un nuevo capítulo hoy y que termina en el día de mañana. Telma, muchas gracias. No, por favor, nos encontramos. Por supuesto. Muchas gracias, Jorge. Y gracias, gracias Gustavo, básicamente por la hospitalidad de todos los compañeros de Paraná. Como corresponde. Somos parte de una misma casa. Gracias, Gustavo. Hemos estado al aire 3 horas entre las 2 y las 5 de la tarde para las 50 casas de Radio Nacional de Norte a Sur y de Este a Oeste de la República Argentina. Y volvemos mañana con los resultados, con la discusión, con el encuentro, el número 47 de los presidentes del Mercosur. Chao, hasta mañana. Programa especial de la Radio Pública.